Las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires, agrupados en el Frente Gremial Docente, cumplen un paro por 24 horas en rechazo a la decisión del gobierno de Daniel Scioli de pagar el aguinaldo de manera fraccionada. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, confirmó en conferencia de prensa que todos los trabajadores de la administración pública de la provincia harán un paro por 48 horas los días miércoles y jueves de la semana que viene. La semana que viene, todos los trabajadores estatales, nuevamente la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia de Buenos Aires, convoca el Frente Gremial Docente Bonaerense. Todos los trabajadores estatales vamos a un paro de 48 horas miércoles y jueves con movilizaciones, rechazando esto, rechazando también el envío de la ley de emergencia económica, que además entendemos que va a ir con un paquete de medidas de ajuste que nosotros no estamos dispuestos. Si esto no se soluciona antes del receso de invierno, después del receso de invierno, no comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires. Baradel dijo que la inactividad es total en las escuelas bonaerenses. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Mercedes marcó el pont, aclaró que el control al dólar para ahorrar es transitorio. La presidenta del Banco Central dijo que la medida se toma ante el escenario de creciente incertidumbre extrema. Confirmó además que después del 31 de octubre se terminan los créditos hipotecarios en dólares. Marco del Pont sostuvo que es un paso adelante en la especificación del mercado inmobiliario. Se retoman las negociaciones para destrabar el conflicto en Cerro Dragón. El encuentro entre las partes será a partir de las 10 en Comodoro Rivadavia. El grupo disidente de la UOCRA, Los Dragones, decidió acatar la conciliación obligatoria y levantar el piquete de la ruta 3 y 26 que impedía el acceso a los yacimientos petroleros en Comodoro Rivadavia. Esto fue después de arduas negociaciones con Pan American Energy y el Estado Provincial. Hoy, cuando se retomen las negociaciones, la operadora deberá firmar el acta donde se deja establecido que por un plazo de 21 días no se podrá despedir a ningún trabajador. Mientras que sobre la anulación del contrato a las empresas Escanca y Contreras, Pan American no da marcha atrás, según lo manifestó el vocero de la operadora, Mario Calafel Loza. La relación entre las empresas contratistas y Pan American Energy es privativa de esas empresas y de Pan American Energy. Así que no puede ser condición de ninguna negociación salarial o de tipo sindical que pueda plantearse en esta cuestión. No hay despidos en juego. Lo que está en juego es el nivel de trabajo. En ese nivel de trabajo se mantiene plenamente el compromiso inversor de Pan American Energy. Por lo tanto, la demanda de trabajo no va a caer. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial entre dos motos en la General Paz, altura Avenida Cruz, en sentido Puente La Noria. Una persona herida y hay demoras, por favor, circular a 20 kilómetros por hora. Recordemos que el paso Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza está totalmente cerrado por acumulación de nieve del lado chileno. Máquinas de Vialidad Nacional están despejando la nieve en alta montaña. Recordemos también que hoy comienza el fin de semana largo, de 18 a 24, prohibido el tránsito de camiones en rutas argentinas. Tener el seguro al día y la verificación técnica para viajar en ruta y autopistas. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 3 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional. Los amigos de Nacional Tucumán saben que todos los días estamos juntos con todo el país. Yo pienso que puede haber diversos caminos. 75 años llegando a cada rincón del país. Estoy tan entusiasmada para recordarles a todas las mujeres, a ese gran mujerío que escucha Radio Nacional, que no se olviden del poder de la oración. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta. presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. No toques ahí, te pido por favor. ¿Qué dicen, señoras, señores? Muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más. Estamos aquí hasta las 12 del mediodía. Un combo de gente loca, que va a tratar de acercarles a ustedes un poco de información, un poquito de humor, un poco de música, todo un poco, digamos. Como dijo un día mi amigo Lalo, todo un poquito. Digo, ¿por qué? Como poquito, duermo poquito, corro poquito, todo poquito. Lo que pasa es que frente a este poquito, yo estoy mirando hacia mi izquierda y le veo a la señora Julia Mengolini y digo, no es todo poquito, tenemos muchísimo. ¿Cómo va, Mengolini? Bueno, ¿qué dice? Bueno, Galende. ¿Todo en orden? Muy contenta de estar acá, ¿eh? Participación especial, estoy invitada, de alguna manera. Es una participación estelar, podemos decir. Estelar, podemos decir. Un poco en reemplazo de Ottaviano, igual le voy a pedir que no me confundan con Ottaviano, porque conmigo se les vence en toda la boleta de gas. No solo eso, sino que se te vence y capaz que hasta te meten preso, siendo que ni siquiera es un delito penal. Es verdad. Conmigo es verdad. Te meten preso por no haber pagado gas. Con Ottaviano no se puede, porque Ottaviano es totalmente... Responsable. Sí, es muy responsable, digamos. Pertenece a otra especie, digamos, una especie que construyeron un molde y después cuando nacían los iban rompiendo, digamos, los moldes. Entonces, ¿qué pasa esto, digamos? Y es absolutamente irreproducible. Intenté durante mucho tiempo ver si podíamos traer a alguien que sea parecido a Ottaviano, pero la verdad es que no hubo ningún alternativo. No, es imposible, es irreputible. Ottaviano. Bueno, te agradezco mucho. No se burlen de los que no están. Porque no estamos burlando. Para al revés, la estamos ensalzando. Conmigo se le vence la boleta de luz, de gas. Sí. Les estoy viendo la sonrisita ladeada y socarrona con una compañera que no está. ¿Usted cómo anda, Brenza? ¿Cómo pasó la noche? ¿Bien? Mal, como siempre. ¿Pero por qué está así? Y usted sabe. Pero no la había pasado bien ayer. Sí, la vengo pasando bien, pero y no me está pasando nada, pero igual la paso mal para no... Para no cortar para con no la costumbre. Cortar con la racha. Es la onda del preocupódromo, digamos, de alguna manera, de eso se trata. Yo nací sufridito, por eso soy de izquierda. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Bien. ¿Clavado bien, en el 111? Mucha complicación. ¿Pero qué pasó? A ver, contame. Estaba Paraguay toda de punta a punta. Está con problemas Paraguay hace tiempo. Muy llena. Ah, pues sí, el problema del tránsito. Sí. Ok, no, porque no, estamos hablando de muchos temas a la vez. Ah, desde el país estabas hablando vos. No. Pero bien ahí. Sí. Escúchame, ¿lograste pelear? Digamos, ¿llegaste a una instancia de violencia física, verbal, de epítetos, alguna cosa por el estilo o no? No. Está bien. Absolutamente entregado y quebrado. La saluda la señora Mengolini. ¿Qué tal, Ula? ¿Cómo está? Nos volvemos a ver. Exactamente, el sábado estuvo en la reunión cumbre Mengolini. Ahí no estaba en pleno uso de mis facultades, Ulanowski. Hoy creo que estoy mejor. Mire, usted entonces, como las actrices y los actores, siempre que uno los va a ver, dice, uy, justo hoy viniste, qué función horrible, no andaba el seguidor... El sonido, el fulana se olvidó la letra. Cosas indetectables también, por ahí. No, era detectable. ¿Qué quiere, que le invite otra vez? Me gustaría redimirme. Bueno, espero que hoy esté en pleno uso de su facultad. Me gustaría redimirme en reunión cumbre. Porque, de verdad, yo no había dormido, Lucho. Casi nada. ¿Qué, viniste de caravana para el derecho para el programa? Más o menos, porque además yo tenía mi programa antes, pero como me voy a las 12... No, pero no se puede dormir, no se puede no dormir ahí. No, había dormido, no todo lo suficiente, podemos decir. ¿Quiere contar algo? Cuéntelo, ¿eh? Si habrá venido de caravana, ojalá. No, me pasa algunas veces, que es cuando, digamos, yo noto que me choco contra las paredes, entonces igual algo está mal, digamos, evidentemente. No debiera estar pasándome esto que está pasándome. Me empiezo a sentir bueno, voy a trabajar lo mismo, pero no, ya. Bueno, son etapas superadas. Conozco el sentimiento un poco. Te quiero presentar a la señora Silvia Marucho, que está con nosotros todos los días. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Qué dice? ¿Cómo va, Lucho? Hola, Julia. ¿Qué tal, también Silvia? También llamada Ojitos de Miel. Sí, claro, la conozco. Bueno, hoy podemos empezar la caravana, es viernes, qué sé yo, ¿viste? Vamos a, no me diga que salimos de caravana juntos, ¿en serio? Y vamos. Si hay que ir, voy. Mirá cómo está la cosa, mirá cómo está esto. Es viernes, chicos. Sí. No decís que siempre hay que desbancarse un poquito, descarrilar, no demasiado, sí, pero es verdad, a veces. Sí. Un poquito de descontrol, digamos. Y bueno, porque hoy es viernes, hace tanto frío, 4 grados en este momento. Tapanteojo de lana, digamos. Sí, 70% la humedad, 11 de máxima para el día de hoy. Silvia Marucho, no me toque. Acostúmbrese. Hace frío y me empieza a toquetear. Y lo que pasa es que, bueno, forma estamos parte de esto cerca, de juntar calor, digamos. O sea, piensa, entregá nada más. O sea, entregá y entregate el tobogán de, digamos, del placer. De... Yo estoy entregado, pero nadie viene a buscar la mercadería. ¿Qué quiere que le haga? Una cosa es estar entregado y otra cosa es estar regalado, Brienza. Yo lo voy a controlar en estos próximos. Verdad. Bueno, chicos, se viene fresco el fin de semana largo, pero con sol. Mañana 0 de mínima, 13 de máxima, así que bueno, disfrutemos lo que tenemos en este momento. Empieza mañana más. Estamos invitando a toda la audiencia para que se comunique en el día de hoy hasta las 12 del mediodía. Puede hacerlo al 4-999-8700, al 0810-222-0870, en Mañana Más a través del Facebook o en el correo electrónico mas@radionacional.gov.ar. Julia, te quiero presentar a un amigo que está, bueno, un amigo, alguien que trabaja con nosotros todos los días, el señor Magallanes. ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Bien. No, no me va bien. Bueno, ¿por qué? Me hacía mucha ilusión conocer a Magallanes. Bueno, ojalá que estemos a la altura de la expectativa. Las mías no se cumplieron. Epa. Le quiero decir algo. ¿Con respecto a qué? No sé. Detalle, porque si no es feo. Pensé que iban a mandar a alguien provocador y gentil, un periodismo profesional, pero no la vi en la embajada el otro día. Embajada de Estados Unidos, no me hablo de la embajada de otro país. Pero estoy realmente... me miré al espejo y vi en mi rostro dibujado una mueca de simpático espanto, Luciano. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es la idea? Pero la información de esta legisladora libertina, ¿no? Libertina, no. Lubertina. Lubertino, debe Lubertino, ser. Lubertino, es lo mismo. Que está con en este caso creo que sí, sí. Está con el tema de las mascotas. Claro, porque quiere que vayan las mascotas, digamos que todos los propietarios de mascotas puedan llevar sus mascotas en transporte público, en los bares, qué sé yo, esas cosas. De ahí... Sí. Con el kirchnerismo en el gobierno, al matrimonio mascolitario, estamos a un paso. Yo le quiero decir usted esto. Dice que, usted dice que hay un proyecto de igualación, etcétera. Bajo el cielo kirchnerista, vamos a empezar a saludar. Ya la veo a ella, ¿no? Sí. Diciendo, bienvenidos a todos, todas y a los pichichos y pichichas de mi patria. Porque vamos a terminar, que le dimos capaz de todo. ¿A usted le parece que le van a entregar documentos? ¿Va a poder haber matrimonio de perros, canino? ¿De qué se trata? Fantino en cualquier momento presenta un matrimonio entre, ¿no?, entre el cocosili y un can. Homosexual. En animal suelto. En animal suelto. Es así. Así estamos. Bueno, ayer obviamente fue un día muy importante para todos los argentinos, eso sin lugar a duda. Yo creo que tiene que ver, digamos, con un momento así muy interesante de la política. Viejo, ayer, no lo podía creer, cuando escucho a la jueza leer esas sentencias, digamos, me corría, yo creo que a todos los que de alguna manera tenemos un compromiso o una relación con aquello terrible que pasó, nos corrió algo distinto por las venas. Yo estaba pensando que después de tantos años, la idea de poder recuperar con tanta contundencia la memoria, la verdad y la justicia, no tiene demasiadas palabras para ponerles. Más que justicia, más que memoria. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra? Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Lila Downs. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Yo no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y en el viento crecer con su manto, una calle con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, y la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el jornal mujeres y de poetas, un discurso que causa preguntas, un tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión. las voces sordas de los tribunales. Se hizo justicia. Justicia. Te busca en la cara, te busca en las bocas, te busca en la mente, te busca en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo. Yo también. Que lo malo acaba. Que obvio. Lo bueno viene. La conciencia te llama. Ay, qué programita que vamos a tener en el día de hoy. Nora D'Asencio, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Paula Nicolini, el team de chicas que nos acompaña todos los días en la producción de este programa. Hola Marita Sague de Muro en la coordinación general. Hola Fernando Ponte en la operación técnica. Te busco en las defunciones, que el papel nunca apareciera, y en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra mi memoria. Ni mi orgullo, mi valentía, ni la voz de las cacerolas en la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, y ni el odio, la luz que pase. Eso fue ese monumento, serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos manos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el recto de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en la cara, te busqué en la boca, te busqué en la mente, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que el mal acaba. Eso es obvio, ¿no? Porque si no se puede pedir justicia, si uno no piensa que el mal se termina, de alguna manera no se puede pedir justicia. Ayer yo sentía que lo que pasaba en la sala de la justicia era eso, era que alguna cosa, algún rastro viejo estaba poniéndose allí presente para poder saldarse, ¿no? ¿Cómo lo viste, Julia? Bueno, hay una cosa ahí a mí que también me pasó. Yo no fui ayer a Comodoro Pipo, que estaba haciendo radio, pero siempre he ido a esos especies de eventos sociales también que se dan en las inmediaciones de Comodoro Pi, y lo que siempre me pasaba es que yo miraba y decía, somos siempre un poco los mismos, ¿no? Sí. Y nos vamos poniendo un poco más viejos, pero nos encontramos siempre básicamente los mismos. Hay una nueva generación de militantes que no van a estas cosas. Sí. Un pibe de 15 que empieza a militar ya no está en esta. Y está bien, ¿no? Vamos cerrando un poco el capítulo. Quiero decir, con esto no quiero decir que se termine la memoria, pero ya está la condena, nosotros la festejamos. Estos muchachos tienen que empezar a dedicarse a otras cosas, a la justicia de los pobres, de todas las cosas que faltan, y nosotros, bueno, seguir acá. Totalmente de acuerdo. A ver, Brienza, ¿qué dice? Yo creo que se comenzó a cerrar una etapa negra del Estado argentino, que comenzó a cerrarse en realidad con el discurso de Néstor Kirchner en la ESMA el 24 de marzo del 2004, si mal no recuerdo, cuando en nombre del Estado le pidió perdón a las víctimas del terrorismo de Estado. Esa fue una señal para mí fundamental, porque era el Estado el que se hacía cargo de esos crímenes, no era un gobierno, no era un político particular, sino que era el presidente de la nación en el nombre del Estado. Y ahora es el Poder Judicial, en nombre del Poder Judicial, en nombre también del Estado, el que lleva adelante una condena contra los dictadores, pero también contra aquellos que cometieron delitos que están por fuera de cualquier análisis racional que uno pueda creer de un enfrentamiento civil o de un enfrentamiento político. Cuando uno pregunta a cualquier persona en la calle de la mirada ideológica que quiera, incluso aquellos que eran moderados, de centro, de derecha, te van a decir, bueno, con los pibes no. Y ese con los pibes no era lo que marcaba una diferencia sustancial en la injusticia que vivía, o en la situación de injusticia en la cual estaba el Estado argentino en función de los delitos de lesa humanidad. Porque entre el 2003 y hasta la fecha se habían abierto muchos juicios en función de esos delitos. Pero faltaba esto, faltaba que con los pibes no. Faltaba cerrar ese capítulo e imprescindible para comprender cuán atroz fue la dictadura militar. Porque el enfrentamiento, las muertes en combates, los centros clandestinos, las torturas, las violaciones, se comprenden también con los robos, se comprenden también con el complemento de la apropiación de los chicos, de la apropiación de los bebés, con la sustracción del futuro de esas generaciones. Y Martin Heidegger dice que el pasado está cargado de futuro. que no hay nada que tenga más futuro que la historia. Y cuando uno ve los rostros de Videla siendo condenado ayer y de Viñones, se da cuenta que el futuro está cargado de historia, ¿no? A ver, Ula, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste vos? Bueno, también felizmente impresionado, ¿no? por este acontecimiento. Pero, digo, me parece que hay que resaltar el modo tan particular y tan ejemplar de cómo Argentina está resolviendo en estos últimos 36 años esa etapa tan negra, tan oscura, tan horrible de su historia. Y en verdad que mucho se lo debemos a la actitud de las madres y de las abuelas que decidieron seguir adelante sin el rencor, sí, sin el recurso del ojo por ojo, diente por diente. Estrictamente apegados a los recursos o a las herramientas de la justicia. Hay dos cositas más. Una que es que además ayer en la condena se dio cuenta de la existencia de un plan sistemático. Sí. Y esto no es relevante en cuanto a los años que se le dieron a los condenados, pero sí en cuanto a cómo se empieza a escribir la historia, en el relato que va quedando. Sí. Acá hubo un plan sistemático. O sea, y que yo pensaba en relación también a lo que decía Hernán con eso, digamos, a la cantidad de cosas que han hecho. Esta fue la única, les diría así, digamos, más allá de los juicios que se han abierto por delitos de lesa humanidad, fue la única causa con un avance bastante parejo en relación a algo que yo creo que a los milicos se les fue de razonamiento, porque ahí la tecnología o la ciencia metió un avance en el medio de un proceso que ellos no tenían, digamos, del todo claro. O sea, la posibilidad de reconocer a alguien a través del ADN es una tecnología nueva, que en el momento en el que ellos hacían estas atrocidades no se conocía. Entonces, y no la vislumbraba. No la vislumbraba y se sentían impunes también alrededor de eso. Pero que de pronto con un pelo uno pueda saber quién es y de dónde viene, quiénes son los padres, eso no lo tenían en las cuentas, en su cuenta, digamos, su cálculo de maldad, porque la maldad tiene un cálculo, viejo, eso también hay que decirlo. Nadie hace esta serie de atrocidades sin estar haciendo un cálculo sobre lo que puede llegar a venir. Entonces me parece que en esa parte hay una cosa que evidentemente azarosa y los dejó en esta posición, sí, Bula. No, y quería agregar esto en relación a eso que mencionaba yo como metodología ejemplar. En muchos países del mundo ocurrieron cosas, a lo mejor peores, a lo mejor no tan horribles como las que ocurrieron en la Argentina. No sé, cerca de acá, Uruguay, Paraguay, en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia. Bueno, no pudieron, en México, digo, no pudieron resolverlo de la misma manera que se ha resuelto acá. No pudieron. Bueno, ni hablar de España. Ni hablar de España. Ayer lo escuchaba a Horacio Pietragala Corti, que es uno de los nietos recuperados, y de la manera en la que le responde, a Videla sobre esta idea que expresó Videla hace unos días atrás, de que las mujeres en ese momento usaban sus panzas, sus vientres como escudos humanos. Y me impresionó el relato Horacio, porque él dice, yo sé que cuando se produce el operativo, cuando los milicos producen el operativo para matar a mis padres, mi vieja me tiró en la bañera y lo cubrió de esa manera de que lo maten. Entonces me parece que evidentemente nos llevó mucho tiempo llegar a un lugar de verdad. Llegó muchos años llegar a un lugar de verdad, pero ayer me parece que por fin se llegó al lugar de la verdad. Justicia. Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en juego. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 27 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17 con Mariana Moyano. Hola, Radio Nacional Buenos Aires. Soy Jorge Ramírez, director de Radio Nacional Rosario. Le mando un feliz cumpleaños a la radio y a todos los trabajadores. En este 75 aniversario, en el año 37, nacía lo que sería el sistema de medios públicos más importante de América Latina. En este 2012 los saludamos y seguimos bregando para que Radio Nacional sea la radio pública más importante del continente y que albergue a todas las voces y a toda la boca. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice, desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron, desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis noticiosa oficial. 75 años de vida. LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafo. 75 años de Nacional. América Latina es un continente donde pasaron cosas graves desde su nacimiento. La Radio Pública Argentina. Que lo cumpla feliz. Lo que pasa es que estamos comiendo la torta ya. ¡Que lo copla, que lo copla, lo copla, lo copla! ¡A soplar la velita, Mengolini! ¡Lo copla, lo copla, lo copla! No es ordinario. Ordinario, por favor. ¿Cómo me vas a hacer ese chiste ahora? No, es un ordinario. Ahora, esos petardos es una barbaridad traerlo acá, no tiene nada que ver. Para lo bueno no hay hora. ¡Ay! No me digas que en esa torta gigante está María. No me lo diga que de esa torta gigante sale María porque me muero. ¿Es me así? No, me parece que no, me parece que no, no, no, no. No, Magallanes, no nos dio el presupuesto para eso. Estamos en este momento, señores y señoras, festejando los 75 años de la radio pública. Con una torta maravillosa que nos han hecho. 2 metros tiene la torta, la verdad que podría estar tranquilamente. No, es ¿qué? Tristán. El de la torta es Tristán. No, Tristán Bauer, ¿es usted? No. ¿Y no? ¿Quién va a ser? No. Yo creo que normalmente a esta altura. ¿Sabe el tiempo que lleva a meterse dentro de la torta? Bueno, pero 75 pero años. Pero es bueno, está bueno. Capaz que te hacen la torta alrededor tuyo. Claro, está sí, bueno. Por eso, no. Te tenés que quedar quieto ahí un rato largo y te van haciendo la torta. Bueno, señoras, señores, hoy estamos festejando 75 años de la radio pública. Ay, Dios. Tenemos... Me gustó lo de meterme en una torta, ¿eh? Es una variable que no había pensado. Está bueno. Para este fin de semana. La verdad es que no hay que tentársela, no hay que tentar. Mira vos, fíjate vos lo que es el lenguaje, ¿no? Es tremendo, hoy Brienza está... Fíjate, yo estaba entrando por el lado lineal, pero el lenguaje a veces, Brienza, hay que estar atento, ¿no? Qué lindo, qué linda sí. Fiesta de la radio pública, ¿no? Sí, le gusta, está contento. Se siente a mí la radio pública no me gusta. Lo está mirando medio mal, le quiero decir eso. No, pero me gusta festejar, sí. ¿No? Cuénteme. A partir de las 14 horas, o sea, de las 2 de la tarde, hay una programación especial con el señor Tito Larrea y con un grupo de invitados realmente interesantes que va a estar participando aquí en la radio pública. 14 horas al aire todo esto, digamos, con el programa de Héctor Larrea. Un gran abrazo para Héctor, también una de las voces... También muy importante de la radio pública. ¿Voy para allá? Sí, señores, es el momento de la... Pará un poco con los cohetes, eso. No tiene nada que ver. Nos vamos a quemar todo así. Y bueno, me ponen cara de... Cuidado, señores, con el Stollen. Ponele arriba un balde de lata, así suena más, y suele, claro, salga por el aire. Usted hace esa cosa. Metelo en los buzones de los edificios. Señores, se queda con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Destacan el fallo de la justicia en la causa por robo de bebés. El diputado porteño y nieto recuperado Juan Cabandía expresó su satisfacción porque quedó demostrada la existencia de una planificación sistemática. Fue un fallo histórico, porque la justicia declaró que hubo un plan sistemático de robo de bebés, que hubo una premeditación, que hubo una planificación, que se arbitraron los medios para sistematizar una práctica abominable, delictiva y atroz, como fue sacarle a nuestras mamás a sus bebés, no a nosotros. Y hoy, a 34 años, el inicio de aquella práctica tan abominable, estamos contentos de que pudo haber justicia. Correo Argentino comienza a entregar la tarjeta Argenta. El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Diego Bossio, anunció que las 224 sucursales están habilitadas para tramitar los créditos. El funcionario destacó que se entregaron más de 100 créditos y hubo muy buena recepción en los comercios. Tras confirmar la entrada en vigencia del programa, precisó que en solo un día se entregaron más de 100 créditos a jubilados por un monto cercano a los 600.000 pesos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 4 grados, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Lamento con mi mejor sentimiento que este triunfo del pueblo argentino no esté presente físicamente la señora Eva Perón. Todas las voces de un país en una sola radio. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. La estabilidad monetaria y la confianza internacional trajeron inversiones externas a un país que antes era ignorado por irrelevante. 75 años de Nacional. Argentina. We'll be right back. Un día muy especial hoy, 75 años de la radio. Muchos mensajes irán llegando al 4999-8700, también a través de la línea nacional, naturalmente. Desde cualquier punto del país, al precio de una llamada local, al 0810-222-0870. En Facebook también, muchos saludos ya desde las 9 de la mañana. Ya empezaron los saludos, sí, ¿eh? Claro que sí. Me parece muy bien. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en conferencia del CTA bonaerense. Esto es así, Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días. Buen viernes para todos, trabajando aquí con el móvil de la radio pública en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde están congregados los gremios de la provincia, ya confirmando una medida de fuerza para el miércoles y jueves de la semana próxima. Paro total de la administración pública de la provincia de Buenos Aires en rechazo a la decisión del gobernador Daniel Scioli de pagar el aguinaldo de forma fraccionada, y también con lo anunciado en el día de ayer, el envío a la legislatura de la provincia de este proyecto de ley de emergencia en la provincia de Buenos Aires, que no ha sido obviamente recibido de buena manera por los gremios. A mi lado está Daniel Pérez Guillén, eres secretario adjunto de la CTA de la provincia de Buenos Aires, también dirigente de los judiciales de la provincia de Buenos Aires. Daniel, ¿cuál es la recepción en principio que han tenido ustedes de parte de esta medida del gobernador Daniel Scioli mayores recortes, si se quiere, en la provincia de Buenos Aires en función del gasto? Bueno, lamentablemente, pese a que el miércoles nosotros hicimos un paro muy bueno, muy fuerte en toda la provincia y con un acto muy contundente tanto en la capital federal como en las ciudades del interior, la respuesta hasta ahora es cero, no tenemos ninguna comunicación salvo por los medios, y la idea de que la respuesta sea una ley de ajuste a lo griego realmente nos parece que no es la forma, y que realmente podemos resistir muy fuertemente a esto. La medida de hoy es contundente también, se paraliza totalmente la provincia, y como decías vos, estamos evaluando el paro de 48 horas para el miércoles y jueves que viene, y entendemos que tiene que haber un cambio en esto, tiene que haber una convocatoria, tiene que hablar con los trabajadores, tiene que haber un cambio en esa propuesta. Entendemos que puede haber necesidad de hacer ajustes, ahora hay un montón de lugares donde empezar a hacer el ajuste antes que por el salario. Nosotros el salario entendemos que es, como dice su nombre, el sueldo anual complementario. Eso en la mayoría de los trabajadores ya estaba comprometido. Luciano, te está escuchando el dirigente Daniel Pérez Guillén. Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Bien, un gusto. Bueno, está planteado también el paro para el miércoles y jueves de la semana que viene en la administración pública, tal cual como se dio este miércoles, paran también los docentes. ¿Cómo es el plan para la semana que viene, Daniel? Sí, estamos evaluando eso. En principio esa es la idea, la vamos a discutir con todos los gremios, porque también va a ser contundente y con el apoyo de la totalidad de los gremios. Nosotros venimos, por ejemplo, mi gremio judicial viene de una larga lucha de 70 días para lograr tener ley marco de paritarias, y dentro de la paritaria discutir el sistema de porcentualidad, que es un sistema que establece niveles de salariales a partir del ministro de la Corte. No solo que no tuvimos éxito en esas dos medidas, recordemos que la ley marco de paritaria en principio no necesitaba de nada de dinero, no es una cuestión presupuestaria. Después, para su funcionamiento, para el funcionamiento del convenio colectivo, es otra cosa. Pero, digamos, era... Y sin embargo, eso también terminó con compañeros descontados, con casi el descuento de la totalidad del sueldo, y con compañeros denunciados y probablemente procesados. Uh-huh. Con lo cual, nosotros estamos en el medio de un conflicto que no se cierra y nos agregan otro conflicto. Y con compañeros, como decía, que ya han sido descontados en casi totalidad del sueldo y ahora no reciben el sueldo nuevamente. La idea de fraccionar el medio aguinaldo en 4 cuotas, quiere decir que si cada aguinaldo lo dividimos en 4 cuotas, pasa a ser casi un adicional sobre el salario mensual, lo cual cambia totalmente la caracterización de ese beneficio. Daniel, te paso con Hernán Brienza, que está acá con nosotros, te quiero hacer una pregunta. Gracias. Pérez Guillén, ¿cómo te va? Hernán Brienza, te saluda. Cuando se desdobla el aguinaldo, en realidad lo que se hace es perder el aguinaldo en supuestos aumentos de sueldo, ¿es cierto? Eso es lo que fundamentalmente están en contra. ¿Qué significa la emergencia económica para el sector del trabajo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la emergencia económica, si se lo plantea como en Grecia, significa más ajuste y peores condiciones de vida. Porque nosotros, por ejemplo, en el Poder Judicial hubo todo un foro de seguridad que vino discutiendo este año, abierto por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, discutiendo, entre otras cosas, la policía judicial, el Consejo de la Magistratura, la separación de la defensa de la procuración, y todo esto tiene que ver estrictamente con la seguridad. Por ejemplo, la policía judicial es que la investigación del delito esté en manos de los jueces y de sus auxiliares, y de los fiscales y de sus auxiliares. Eso era clave en el tema de investigación por la denuncia, por la sospecha que hay sobre el manejo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, se estaba avanzando en esto. ¿Qué va a decir esta ley de emergencia respecto del nombramiento de esos miles de funcionarios que se necesitan para garantizar la seguridad? Creemos que tiene que haber un debate profundo para ver dónde se hace el ajuste y dónde se cobran los impuestos que hoy no se cobran, dónde se cobran los impuestos a los grandes terratenientes, dónde se cobran los impuestos a los empresarios que están teniendo ganancias extraordinarias, dónde se cobra sin afectar los salarios de los compañeros que menos ganan. Daniel, la última consulta para que la gente tenga en claro qué es lo que está pasando en este momento con el estado de la provincia de Buenos Aires. No hay clases, eso lo tenemos claro. ¿Cómo está el resto de la administración pública, los hospitales, todo eso? ¿No paró o está parando? Sí. La adhesión es altísima, está paralizada la totalidad de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, y hoy no solo los gremios de la CTA, sino que también lo está haciendo UPCN, también lo está haciendo CEGEVA. Y en la justicia también con la modalidad de que en algunos lugares hay asambleas y en esas asambleas son con permanencia, con lo cual también está paralizado el servicio de justicia. O sea que la provincia hoy está totalmente paralizada porque es un paro que inclusive se hace solo, digamos, porque cuando usted no recibe el salario, evidentemente la respuesta es clara y contundente en ese sentido. Más cuando no fuimos avisados de esto, porque como creo que decía antes, uno lo va comprometiendo el aguinaldo a medida que pasa el año, para pagar un crédito, para pagar deudas, para pagar lo que sea, o para irse 2 días a la casa de la tía. Está clarísimo. Daniel, muchas gracias por tu tiempo, viejo. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego. ¿Estás por ahí, Hernán, todavía? Exactamente, aquí estamos en la terraza de Piedras 740, la sede de SUTEBA. Lo cierto, Luciano, para agregar lo que decía Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, uno de los gremios de la provincia de Buenos Aires. No habrá reinicio de clases si no hay un cambio en lo que tiene que ver con la modalidad del pago de aguinaldo en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Hernán, por tu información, mijo. Muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Era Hernán Mundo, móvil de la radio, contando algunos detalles sobre esta situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires a partir del desdoblamiento del pago del aguinaldo por parte de las autoridades de la provincia. Lo van a pagar en 4 cuotas y esto llevó a una manifestación desde el miércoles de los distintos sectores estatales que ha llevado a un paro, y también hoy un paro de los docentes, y también para la semana que viene, miércoles y jueves, están planteando un paro de 48 horas. Ese es más o menos el ámbito de la conflictividad. Tiene que ver básicamente con que no llega la plata de la provincia a pagar en un momento clave del año en donde se pagan la mitad del aguinaldo. No llega a pagar, son 2.800 millones de mangos, que digamos es una parte importante de plata, no es que son dos moneditas, y no llegaba a eso. El Estado Nacional, la Nación, le dio un rescate de 1.000 millones y falta el resto, y por eso se desdobló el pago del aguinaldo. Ahora, mi pregunta a Brinza en este caso sería, ¿qué va a pasar con el tema de la posibilidad de que el gobierno de la provincia tenga la ley de emergencia económica que está supuestamente, tengo entendido yo, enviando a la legislatura, ¿no? ¿Qué modificaría? ¿De dónde va a salir plata con una emergencia económica, con una ley de emergencia económica? Lo que tiene la emergencia económica como factor de utilización es que puede hacer impuestos especiales, que puede hacer recortes, que puede achicar el Estado, que puede despedir gente, que puede llevar recursos de un sector a otro del Estado y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso la discusión que planteaba Pérez Guillén era muy atinada, porque ¿de qué manera se sostiene el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ¿se necesita recursos para allí? Sí. Bueno, ¿de dónde se sacan? ¿De dónde se buscan esos recursos para sostener esa gigantesca policía bonaerense que tiene que tener Scioli supuestamente para aquietar los ánimos del conurbano bonaerense? Esas son las discusiones que tiene ese estado provincial, que como vos sabés es el segundo estado más importante que presupuestariamente después de Naciones. Viene la Nación y la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, y además es una gran caja de resonancia la provincia de Buenos Aires en términos políticos y en términos comunicacionales. Todo lo que pase en el conurbano va a pasar también en el clima nacional. Y esto es algo que compromete tanto a la provincia de Buenos Aires, pero también compromete a la Nación. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Mijalad. Damián Verduga. Luciana Pecker. Y Clara Liz Pereira. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Anagrama festeja los 25 años de Página 12 con una magnífica colección de 25 libros. Carver, Auster, Bukowski, Rosa Luxemburgo, Monterroso, Tabucchi, Burroughs, entre otros. Domingo por medio con Página 12. Este domingo, El Loro de Flaubert, de Julián Barnes. Compra opcional, 22 pesos. Habla Juan Leirado, querida Radio Nacional. Feliz cumpleaños, compañera de tantos momentos que hemos disfrutado en familia y con amigos, y que seguiremos disfrutando por muchos, muchos, pero muchos años más. Feliz cumpleaños. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. A desert road from Vegas to nowhere. Este sábado en Flores Negras, Bob Telson, el autor de Calling You, dará un mini concierto exclusivo. El músico estadounidense presentará en vivo su nuevo disco. Además, un informe especial a 20 años de la muerte de Camarón de la Isla. Como siempre, a las 22, con Mariano del Mazo, por la Radio Pública. Tu dial. Tu dial. Tu radio nacional. Tu identidad. Tu identidad. La Radio Pública. La Radio Pública tiene. Tiene amistad. Decime quién sos vos. Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Es que sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La Radio Pública. La Radio Pública. Fin espacio publicitario. ¿Viste el órgano que me compré? ¡Ah! Yo ya lo tenía. Bueno. Sí, ¿es así como el mío, de grande, digamos, más o menos? No, que ver. No, pero también pero para órganos grandes, sí. Realmente tenemos que ir al auditorio de esta radio. El auditorio que es una de las pocas radios, que creo que es la única radio que tiene un auditorio. Flor de auditorios, sí. Exactamente. Y ahí funcionaba, todavía está. Un órgano extraordinario. Sí. ¿Es grande como este o no? ¿O es más chico? No, es más grande. Es más ¿cómo grande. Para tocar y hablar a la vez, Lucho. No, sí, y puedo cantar también si quieres. Fundamentalmente bueno, es un sí. Órgano, es un órgano histórico, no es un órgano sí. Coyuntural. Carlos Ulanowski. Yo cuando sea grande quiero ser como Ulanowski. Sí, y hacer también. Chistes así finos sí, y delicados. Sí, muy delicado, muy delicado. Que yo no termino de entenderlos, pero te están falta. Buenos. Yo con esto en una época me iba de gira por los cumpleaños de 15 y... ¿Con tu órgano este? Sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Tiene otra función? ¿También suena de alguna otra manera? Sí, solamente... tiene un montón de botones, teclas, hay un montón. ¿Querés tocar a ver, alguna tocar? Cosa? ¿Querés tocar? ¿Puedo yo? Ese no estuvo tan delicado, ¿eh? Este tiene como otra onda, ¿ves? Qué lindo eran los cumpleaños de 15, ¿eh? Sí. Se podía colar a todos. ¿Bailaba el vals? Sí. ¿Arrimaba el bochín? Y sí, porque uno tenía que hacer... Porque yo nunca me invitaron a un cumpleaños de 15. ¿Y qué? ¿Te ibas de colado? Iba colado, con los pibes del barrio. Entonces, claro, tenías que bailar con la piba por lo menos para ganarte el postre, ¿viste? ¿Querés escuchar esta voz? ¿Querés escuchar otra? A ver. Dale, mira, te voy a poner, me voy a tocar... Para que la tengo que pensar bien porque... Déjame terminar acá. Mientras tanto podemos usar esto que estoy tocando ahora como para escuchar algunos mensajes, ¿no? ¿Les parece? Mensajes que han llegado al 4999-8700. ¿Aló? Para todos los integrantes de Radio Nacional y de Mañana Más, son muchos, aún para Magallanes, les mando un muy feliz cumpleaños, ¿sí? Y por 100 años más. Mi nombre es Donna Carol. Hola, Donna Carol. Beso a vos, a Jorge también. Gran artista, pero evite saludarme. ¿Por qué? No diga esas cosas. Yo no me gusta. Tiene un programa en esta radio, Donna ¿sí? Carol. Exactamente. Sí, ahora te voy a averiguar exactamente el horario. Radio que cumple 75 años. Donna Carol. Efectivamente. ¿Saben que en un día como hoy, pero de 1937, nace LRA, Estación de Radiodifusión del Estado, en la frecuencia de la AM750? Ah, mira. No estaba en la 870, estaba en la AM750. Era un momento en que había 21 AM en la capital federal, poco más de 700 en el país, 25.000 hogares tenían radios y se calculaba que había 800.000 receptores, capilla. En ese momento el modelo de moda era el modelo capilla, esos grandes receptores de madera. Y el presidente era Agustín P. Justo. Era el momento en que a las radios le decían broadcastings, a las ondas se les llamaba éter, los locutores eran speakers y los avisos o las tandas eran reclames. Y es curiosísima, y seguramente Brienza me ayudará en esto, curiosísima la naturaleza del nacimiento de la radio, de esta radio. Resulta que en el año 34 le dan la posibilidad, le dan el permiso para que la editorial Heine, que ya editaba el diario El Mundo y alguna que otra revista, tuviera una radio. En noviembre del 35 sale, inaugurando lo que para mí es la época de oro de la radio, en este mismo lugar, Radio El Mundo. Habían construido esta empresa de origen inglés, este edificio, a imagen y semejanza de la BBC de Londres, con todos los adelantos que puedan imaginarse. Mira vos. Con, por ejemplo, 7 estudios. Sí. 7 estudios de radio. Y se nota en el edificio, Carlos, también, porque es un edificio que tiene cierta reminiscencia de estilo Art Nouveau. Sí. Uy. Sí, sí, sí. ¿Siempre fue acá? No. ¿La radio? No, acá no. Estaba Radio El Mundo. Ah. Acá estaba Radio El Mundo. En el año 72, ya con un Estado argentino muy lesionado, muy lastimado, a un contador que habían puesto a cargo de todas las radios, llamado Frischneck de apellido, se le ocurrió que... Amigo de speaker. Se le ocurrió que había que ahorrar, ¿no? Y que las radios tenían que estar... Estaban todas las radios en manos del Estado, no eran privadas. Estaban en manos del Estado. Y entonces, como había que ahorrar, puso 5 radios acá. Y la consecuencia fue un incendio terrible en el año 72, en donde murieron incluso 2 personas. Acá funcionaba Radio Antártida, y en alguno de los rincones quedaron atrapados por el fuego 2 personas y murieron. Bueno, pero lo que quería contar era el origen del nacimiento de la LRA. Había una legislación en ese momento que obligaba a las radios a dedicarle a la información oficial 2 horas diarias. Cuando los ingleses se enteraron, dijeron, nosotros no queremos cumplir esa legislación, pero le proponemos, le hicieron una contrapropuesta al Estado, y le dijeron, le armamos una emisora completa, con transmisor y todo, en donde ustedes digan. Y bueno, y el donde ustedes digan fue en el entrepiso del edificio de Correos, ahí en Corrientes y Lavalle. Y por eso, también, por eso, durante muchos años, las radios dependieron de Correos y Telecomunicaciones. Y los empleados de las radios estaban en la nómina de los Correos. Mirá vos. Claro, pues estaban en el edificio Correos de Comunicaciones, y Telecomunicaciones. Claro, qué loco. Bueno, ahí nació Radio Nacional, Radio del Estado en realidad, que pasó a llamarse Radio Nacional en la década del 70. Transmite LRA Radio Nacional. LRA Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina. LRA y LRA1 Radio del Estado. Está transmitiendo LRA Radio Nacional. Radio del Estado, Buenos Aires, Argentina. Transmite LRA1 Radio Nacional, Buenos Aires. LRA Radio Nacional, República Argentina. Transmite Radio Nacional y la cadena celeste LRA de emisor Radio Nacional, República Argentina. Nacional, la radio pública. La hora oficial 10 que se acaba de transmitir ha iniciado los servicios de radio del Estado correspondientes al día de hoy. 6 de julio de 1937. Al edificio del Correo, en Sarmiento y Leandro Enialem, llega el presidente Agustín T. Justo. Pueblo de la Nación. Inaugura la radio del Estado. La República Argentina agrega su voz a las voces de la celebración universal. A su lado está Adrián Escobar, director de comunicaciones. Colocamos hoy en este recinto las placas que habrán de rememorar la inauguración de los estudios de Radio del Estado. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Qué lindo audio, ¿eh? Qué interesante, Gula. La verdad es que es como disparador. Es un audio de uno de los dos compas que tiene el libro Voces de la Historia, que tuve, la verdad, el privilegio de que me encargaran para trabajarlo. Que me lo regalaste, todavía no lo pude leer. Estoy entrando de a poco, en cuotas, porque es un libro caro, largo. Y digamos, la verdad que es una obra, una buena obra de esta radio, porque digo, lo hice en compañía de Susana Peláez y de todo un equipo de gente que está en esta radio. Y para muchos, esta radio solo fue, o solo es, la cadena, la cabeza de la cadena nacional de radiodifusión, la entrada para las cadenas, ¿no? La entrada para los anuncios, los desdichados anuncios de golpe de Estado que tantos años nos acompañaron. Pero bueno, la que tenemos hoy es, entre otras cosas, la Radio Nacional de la Democracia. Y una de las cosas que más me gustaron del libro, que más me gustan, es la posibilidad que tuvieron cada uno de los 11 directores que hasta ahora tuvo la radio desde 1983, de explicar cómo fue su gestión, de contar cómo fue su gestión. ¿Vamos a regalar libros o no? Tenemos 3 ejemplares de libro para nuestros oyentes, pero van a tener que responder una pregunta. ¿Una pregunta difícil, fácil, una pregunta estándar? ¿Cómo fácil, la ves? Claro. Una pregunta fácil, encantadora, que ha generado la producción. A ver. Y es la siguiente. Diga. ¿Qué es lo que siempre le quiso preguntar a Radio Nacional y nunca se animó a hacerlo? Claro, y ahora Radio Nacional, como tiene 75 años y está un poco así como echada en el sofá, dice, te voy a responder. Qué ¿sabes bien. Qué? Después de 75 años, no la pregunta... No me acuerdo de nada, va a decir. No me acuerdo. Pero no, usted le puede... No, pero se trata de otro tipo de preguntas, Magallanes, discúlpeme. Magallanes, usted está excluido. Preguntas que le quieren... parte de, claro, de este staff. Es más, si no quieren, si quieren poesía, pueden hacer preguntas poéticas a la radio, porque la señora esta está con ganas de responder hoy porque está de cumpleaños. Y para eso tendrían que hacer qué cosas, estimados hitos de miel. Y bueno, tienen que llamar por teléfono, naturalmente, al 4-322-0304. Ahí estamos esperando, entonces, háganlo, llamen non Vamos a hacerlo en cuotas, ¿te parece o no? Que porque mirás con esa cara. Esto no es tan sencillo, ¿eh? No. Primera cuota, elegimos uno, entregamos libro. Segunda cuota, elegimos otro, entregamos otro libro. Tercera cuota, elegimos otro, ¿se entiende? Sí. Así que estén pendientes durante todo el programa. O sea, a ver, de nuevo, primera cuota, primer libro. ¿Se entendió ahí? Ahí, sintonía fina, bien. Sí. Segunda cuota, segundo libro, está bien. ¿Qué tenemos por cuota? Ahí ya se me marea. ¿Se puede pagar con Argenta? ¿En cuota? En cuotas con Argenta, ¿no? Pero como el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Más o menos así, señores, se quedan con las noticias por Radio Nacional. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 4 grados, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. En Neuquén 2 décimas de grado la temperatura, humedad 66%, cielo nublado. El intendente de San Martín afirmó que la situación económica de la provincia obliga a ser exageradamente responsables. Gabriel Catopodis consideró que hay que lograr armonizar las miradas de los temas entre la nación y el Estado bonaerense, a la vez que ratificó su pertenencia al proyecto nacional. En lo político, nosotros somos parte de este proyecto nacional, sentimos que la provincia es un componente fundamental y tenemos que lograr que pueda armonizarse los estilos, las maneras, las miradas de los temas y que realmente podamos atravesar esta situación, que además es una situación compleja en la Argentina, una situación compleja internacionalmente, que nos obliga a todos a ser exageradamente responsables y muy atentos a la realidad y a las necesidades que tenemos que ir dando respuesta. Amenazaron en Neuquén a la representante local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La delegada de Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Entile, denunció ante la justicia que recibió una amenaza telefónica vinculada con su labor como funcionaria nacional. Recibió un llamado telefónico y le dejaron un mensaje en el contestador que decía: "Correte, Beatriz, no es con vos". La Secretaría de Derechos Humanos, que Gentile representa en Neuquén, es querellante la causa por violaciones a los derechos humanos, causa conocida como la Escuelita 2. Sin embargo, Gentile relacionó el intento de intimidación con su activa participación en las denuncias por la muerte del interno de la U11, Cristian Ibaceta, y en la salida irregular de su lugar de detención en Zapala del ex policía Darío Poblete, condenado por la muerte del maestro Carlos Fuente Alba. Repudiaron el hecho diputados provinciales y el diputado nacional Alberto Ciampini. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Neuquén la temperatura es de 0.2 de grado, la humedad 66%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual 4 grados, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siempre estoy pensando en Goyeneche porque no te imaginas lo que es. Pintalo con cal y azul de lavar la ropa, te va a quedar bien. Ahí hice mi famoso cuartito azul. 75 años transmitiendo los sonidos de nuestra tierra. Que me disculpe todo el folclore argentino, la chacarera es la más dulce, la más sabrosa. Bueno, en la calle Corrientes yo he trabajado en dos lugares disímiles. Estaba la gente hasta la vereda de enfrente, no podían pasar los tranvías. Nacional, la radio pública argentina. Quiero saludar a Radio Nacional en su cumpleaños, decirles que siempre, siempre defendí lo público, pero la radio nunca más linda que ahora, nunca con más volumen que ahora y nunca más necesaria que ahora. Así que un abrazo muy grande, Carlos Raimundi. Sí, muchas gracias, ¿eh? Tenemos más ahí, Fer. ¡Aló! Hola, buen día a todos. Hoy quiero saludar a mi Radio Nacional, esta compañera fiel de 24 por 365 días. Que lo cumpla muy feliz y siga siendo tan joven con esta pasión y con esta libertad. Y qué mejor celebrarlo con una nueva compañera como Julita Mengolini. Daniel de Floresta, gracias. Me saluda Daniel. La trajimos de regalo de cumpleaños. Yo soy la que vino dentro de la torta. Podríamos hacer unos juegos, ¿no? Sí. ¿Cómo que, por ejemplo? En vez de póngale la cola al burro, a ver, sí. No se me ocurre nada. La viñata, por ejemplo. Póngale el mariotto al Scioli. Sí. ¿Y en qué parte? ¿En qué parte de Scioli? Donde usted quiera. No, mira. Está colorado, Hernán. Sí, se quedó. Está colorado de la risa, sí. Algún día va muy preso por su culpa, Magallanes. Pero vamos a estar contentos ahí, eso no cabe ninguna duda. Si estamos en el cadalso ese, vamos a estar felices haciendo chistes. Me encanta ser gorila. Sí. Hoy lo disfruto. Disfruto ser gorila. ¿Y dónde se encontró hoy? Discúlpeme. Oye, le propongo otro juego. Sí, a ver. Cortito, miren. Clarín, ¿no? Los temas del día, ¿no? Tantos temas importantes que han sucedido el día de ayer. Usted abre el diario y ¿cuál es la primera noticia que se encuentra? Juguemos a eso. A ver, la primera con tiene todos que ver... los temas que han pasado. Yo le diría, ¿no? la condena a los milicos en el día de ayer. Frío. El retiro de Riquelme. ¡Calientísimo! Abre la página número 3 y lo primero que lee en el diario es... La noticia principal. La noticia principal es el retiro de Riquelme de Boca, pero da vuelta la hoja y sigue. No... Página 3, 4, 5, no. Dedicado a Riquelme. Mira vos. Qué lindo, qué. Es lo que siempre dije, Clarín es con Boca tiene una alianza estratégica. Agarra calada. Qué bárbaro, es increíble. Las cosas que uno se entera. ¡Aló! Sí, buenos días, soy Mario Peña de Almagro, para Luciano Valenes, Ula y demás compañeros. Felicitaciones por los 75 años de la radio. Los escucho todos los días, los quiero mucho y les mando un beso para todos. Y felicitaciones para la radio, un beso. Gracias, linda, gracias por tu mensaje. Te quiero contar que Dona Carol está los viernes de 18 a 20 horas en la FM Clásica, que fue la que nos dejó recién un mensajito saludando. No... Y el programa se llama T para Dos. Exactamente. A ver, ojito de miel, algún mensaje que haya entrado por Facebook. Bueno, vamos a tener que dedicarle todo el programa, porque la gente saluda desde temprano. Boris dice, bueno, siempre dije que la felicidad es muy parecida a tomar mate mientras escucho radio. Feliz 75 años a la radio pública. También la saludan a Julia, desde temprano. ¿Por qué dice que pobre? Qué perdón. Pobre, ¿no? Qué pobre, si ¿qué? La felicidad, si el paraíso para él es tomar mate escuchando esta radio. ¿Y qué, cuál es el problema? Y para mí sería un café escuchando a Magdalena. ¡Aló! Mañana más, el Ejecutivo Provincial de la Provincia de Buenos Aires presentó un presupuesto. Las cámaras lo votaron. La pregunta es que alguien me explique qué partida no ingresó. O sea, qué faltó recaudar. O qué gasto se produjo de más. Yo la verdad que no entiendo absolutamente nada. Gracias. Sí. Para estar bien informado. Informado. Mañana más. Informado más. Informado más. Sí, Julita Mengolini, ¿cómo te va? ¿Qué dice? ¿Qué tanto tal, tiempo? ¿Cómo va, bien. Bien, por ahora todo muy bien, estás cómoda, te estás sintiendo bien. Estoy muy contenta, sí. Veo que de no pronto vengo nada. Con el serrucho, Sí. Sacame el serrucho de la mano. Lo que pasa es que el primer día no podés venir con el serrucho. El primer día no podés venir, tenés que venir después. Yo te diré, el segundo día, si traes el serrucho, a lo mejor dejamos no, que trabajes un poco. No, pero dejemos las cosas claras. Yo prefiero ser plenamente honesta. Sí. Yo vengo con el serrucho de la mano. Sí. No, mentira, no es cierto. Lo que pasa es que te vamos a hacer un operativo para sacártelo, digamos. O sea, no, nosotros defendemos el tema ese hasta que uno tenga cierta autoridad como para estar serruchando. Así que por ahí la semana que viene podés traerlo. No, fíjate. Es un chiste, no es nada más que un chiste. Quiero decir que me siento muy a gusto. gustó porque soy muy oyente de este programa. Me parece un gran programa. Me parece que empezó a ser un gran programa de la primera semana, además. Yo te lo dije en algún momento. Sí, me lo dijiste, ¿no? Sí, la primera semana ya pasa tenía... Pasa que vos me decís las cosas cuando yo estoy así en la noche, qué sé yo. Entonces claro, no, cuando me, nos no encontramos de noche, entonces no retiene, Galende. Despiértese, Lucía. Nunca nos habíamos visto a la luz del día, me parece. Claro, me dice, qué buen programa. Le digo, ¿qué programa? Para que vean que Galenda de noche no tiene en cuenta en absoluto su labor matutina. No, no, y está muy bien que sea así, digamos. Una cosa bien. Es una cosa, otra cosa es otra cosa, decía claro, mi vecino. Hay que cindir la esfera privada de la esfera pública de cada uno. ¿Qué tema nos ha traído? Bueno, un temita, y le voy a pedir a Brinza, por favor, que se abstenga de los chistes. Empiezo caramba. Así. Ayer la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires votó una ley, le dio media sanción a una ley de expropiación. ¿Saben ustedes qué es expropio? ¿Qué es expropio? La casa de Ricardo Barreda, afamado odontólogo, famoso por haber asesinado a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas hace 20 años atrás, que recuperó su libertad hace poco tiempo. Se expropió la casa de Barreda para transformarla en un centro de referencia contra el machismo y la violencia de género. Mira vos, qué loco. Se va a hacer una suerte de museo o sitio de memoria, en realidad es el concepto adecuado, por un lado, porque además se expropió con sus muebles, todo va a quedar tal y como quedó luego de los asesinatos. Por un lado, así como estos sitios que son emblemáticos por el horror, como la ESMA, como la Casa de Ana Frank, también lo va a hacer, en referencia a la violencia de género, la Casa de Barreda. Y por otro lado va a ser un centro de asistencia para las víctimas de violencia de género. ¿Y se sabe qué pasó durante estos años con esa casa? ¿Estaba abandonada? Esa casa está absolutamente abandonada. Está con pintadas afuera, está pintado, ¿no? Claro. Pintadas que además fueron como dialogando con la situación, y esto es lo interesante, desde pintadas feministas que dicen Barreda asesino hasta aguante Barreda, y en esto vamos a entrar también. Hasta la gente que lo alientó. Bueno, lo que alentó, pasa es que digamos, en su momento fue de sentido común bancar a Barreda, hacer una especie de aguante, incluso lo pusieron en un lugar de héroe, ¿no? Héroe popular llegó a ser Barreda. Bueno, la autoría del proyecto es del diputado del Frente para la Victoria, Gabriel Bruera, que es el hermano del intendente de La Plata. Y bueno, la idea original, como todos sabemos, los diputados acogen ideas que surgen de la sociedad civil, es de Darío Witt, que es del Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo y fundador de la Casa María Pueblo, que es una ONG de La Plata también que aborda la temática de violencia de género. Es simbólicamente muy importante, digamos, el peso simbólico me parece a mí de este proyecto, porque además de que va a ayudar concretamente a víctimas de violencia ahí, es importante porque de algún modo hace contracultura. Exacto. En el sentido de, como decíamos hace un segundo, cómo a Barreda se lo puso en un lugar de héroe popular, me parece a mí de una manera aberrante, y esto como símbolo y como signo del machismo. De un machismo espantoso que además es sentido común todavía. Que el mismo Barreda se cuestiona, a mí me impresiona eso. O sea, la última entrevista que leí, que le hicieron a Barreda, el tipo decía, yo no sé por qué me saludan con simpatía, digamos. Como que él mismo entiende que hay una patología, digamos, social alrededor de su admiración, claro. Sí, él mismo ha dicho, la verdad que no sé por qué me saludan si no inventé ninguna vacuna. A la vez tampoco Barreda nunca mostró arrepentimiento, ni lo más mínimo. Y además él mismo supo armar su relato para generar esta suerte de empatía, porque Barreda lo que hace es contar una situación en la que él era de alguna manera la víctima, porque le decían Conchita, ya conocemos todo esto, pero nadie lo puede refutar, claro. Porque todas sus víctimas su y toda familia, la... Su familia le decía así. Incluso. Eso es lo que él dice, no tenemos manera de refutarlo, no, Ula. Claro, ¿por qué? Claro, porque quedaron todas muertas, las mató a todas. Claro. No hay nadie que pueda decir, no, la historia era otra. Nadie. Entonces él bien pudo haber armado este relato como para de alguna manera justificarse, y la verdad que lo logró muy bien. Generó empatía. Ahora, el tipo mató a 4 personas, a 4 mujeres. Entonces de alguna manera es un femicida serial también. Bueno, esto también trajo una discusión que es pensar en la violencia de género al revés. Mucha gente dijo, Barreda fue una víctima de la violencia de género. Porque sus mujeres lo trataban y lo humillaban mal a él. Conchita, no existe. Sí, pero Conchita cortar la parra es un acto de violencia también, de género. Seguramente que aunque sí. Aunque eso no justifique, digamos, lo que hizo Barreda. No, pero agarrás y te vas. Sí, claro, por supuesto. No tenés por qué matarlas a las 4, eso por un lado. Pero por otra parte, en realidad, no existe tal cosa como la violencia de género al revés. Habrá sido. No, porque la violencia de género tiene que ver con unas relaciones de poder desiguales, que se dan en la sociedad, que es una relación de varones sobre mujeres. Los varones que someten a las mujeres. Y en esta matriz de relaciones desiguales de poder, el efecto más contundente que tiene es una situación de violencia. Entonces, la violencia al revés es violencia, no estamos diciendo que no, pero es otra cosa, porque no tiene que ver con esta matriz. Entonces me parece que esto es una cosa importante de remarcar. Y a mí otra cosa que me gustaba, que a mí me impresiona mucho pensar, es cómo la clase política todavía corre por izquierda, muchas veces al sentido común imperante. Yo esto lo digo siempre porque me da mucha impresión. Se votó por unanimidad ayer en la Cámara de Diputados de la provincia esta ley. O sea, no hubo nadie que dudara en que la Casa de Barreda tiene que ser un símbolo de la violencia contra las mujeres, mientras que volvemos a inventar el sentido común, lo banca Barreda. Entonces, ahí es donde la clase política dice, no, muchachos, por acá va la mano. Julia, ¿y cuándo se va a inaugurar como museo? No, bueno, esto pasa al Senado, y suponemos que en el Senado tampoco va a haber ningún escollo, pero todavía tiene que votarse como ley, y después de eso, bueno... Y los trámites que tendrá que hacer la municipalidad. Y Barreda la perdió a la casa entonces, o sea. Bueno, lo gracioso es que Barreda pretendía heredarla. Y bueno, sí, era de él de alguna manera. De alguna manera, porque era de él con su mujer. Ah, él la mata a la mujer, entonces media casa deja de ser de él. Como él la mata primero a la mujer, lo heredan las hijas. Y después él mata a las hijas, con lo cual él esperaba heredar de sus hijas. Sí. Ahora, mirá qué curioso es pensar que el tipo pretende heredar a quien mató. Ay, ay, ay, gracias, Mengolini. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, acá estamos 10 horas, casi 17 minutos en este momento en la República Argentina. Bueno, abríamos el programa diciendo que tal vez el hecho de ayer haya sido una de las cosas, por lo menos para mí, más intensas en términos de sensibilidad, de relación con la historia, etcétera, etcétera. Estamos hablando obviamente de la condena a los milicos, entre los cuales le han dado 50 años a Videla por el robo sistemático de bebés. Estamos ahora comunicados con Paula Logares, que es nieta recuperada. ¿Cómo te va, Paula? ¿Qué decís? Lucho Galéndez hoy. ¿Qué tal? Muy bien acá. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Vos sabés que ayer los veía a un grupo de ustedes, digamos, vos estabas también sentada allí, eran un grupo de nietos recuperados que, digamos, que habían recuperado su identidad y que estaban escuchando la sentencia de la jueza. Y yo, vos sabés que me pareció como una escena muy impactante de la historia, Paula, te lo debo confesar de mi lado, y quiero saber ¿Qué reflexión te dispara a vos haber estado en ese lugar, en ese momento y con ese tema allí en una sala escuchando la sentencia? Bueno, fue muy fuerte, pero recordemos que ayer fue el cierre del juicio, que duró un poquito más de un año, y estuve yendo a otras audiencias en las que justamente escuchar testimonios y a ver y escuchar otras cosas, y donde también fue fuerte. Ayer fue el cierre y estuve, es como que todo el día preparándome para ese momento. Y es fuerte, pero también es lo que esperaba y lo que decía desde el comienzo, ¿sí? También apostando y creyendo un poco en la justicia en este momento. Hoy por hoy se puede creer que se los puede condenar. En otro momento, no hace tantísimo tiempo, no era posible, eran otras las cosas que corrían, ¿sí? Con las leyes de indulto, impunidad mayor, digamos. Que podamos estar juzgando y creyendo esto, me parece que es algo importante y positivo. Es otra manera de encarar las cosas, que por un lado la sociedad ya sabe que pasan, pero terminar de asumirlas es que ya aquella otra parte no las pueda negar más. Y bueno, y ver entonces, por ejemplo, qué significa sacar chicos a una familia, eliminando sin decir dónde están algunos integrantes de la familia, y que los otros crezcan por otro lado con otra identidad, cómo lo toma la sociedad, me parece importante. Que se asuma que fue un plan sistemático. Y en torno a los 50 años yo hubiese deseado que sea perpetua, pero por una cuestión de tipo jurídica no se podía. Claro. Con claro. Lo cual, los 50 años era lo máximo que se podía solicitar, pero aún así recordando que se mantienen las otras condenas de reclusión perpetua. O sea, que lo mismo es recordando que todas las otras cosas que se hicieron en torno a esto, que fue tan difícil para nuestro pueblo. Paula, estabas vos con tu abuela biológica, con Elsa, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Contanos un poquito tu historia, cómo fue, cuándo fue que recuperaste tu identidad, cuándo pudiste encontrarte con tus familiares biológicos y también qué, de alguna manera, qué es lo que hiciste en relación a esa relación que tenías con tus familiares apropiadores. Bueno, mira, te cuento. A mis padres y a mí nos secuestran en Uruguay. Estábamos exiliados en Montevideo y nos secuestran a los tres en la calle, en la vía pública. Y nos traen directamente acá a Buenos Aires, en lo que conocemos como el Plan Cóndor. Nos traen directamente a la Brigada de San Justo. Esto lo sé por declaraciones de sobrevivientes que hayan estado detenidos. Conmigo se queda el subcomisario de la brigada y me anota como hija natural. Mis padres están un tiempo ahí, después pasan al Pozo de Banfield, lo que se conoce el centro clandestino como Pozo de Banfield. Hasta ahí se sabe de ellos. Conmigo se queda el subcomisario de la Brigada de San Justo. Marco esto porque obviamente sabía de mis padres, de mi familia, sabía de mí, sabía todo. Y seguramente sabe más que yo. Pero me anota como hija natural y con algo menos de edad. Yo tenía 23 meses y me anota como nací en octubre del 78, con lo cual me anota como un año y medio menos, algo así más o menos. Sí. Pero bueno, desde que nos llevan a los tres, que mi abuela me busca, y nos busca a los tres, pero bueno, tal vez tenía más perspectiva de encontrarme a mí que a mis padres. De mis padres no supimos más, y mi abuela me buscó muchísimo. Y bueno, en aquel momento llegaban fotos o cosas de chicos que podían llegar a ser o no, a las abuelas de Plaza de Mayo, y así fue como me encuentran. Uh-huh. Presentan la denuncia el primer día hábil de la democracia, en diciembre de 1983. Y al año exacto, el 13 de diciembre de 1984, la denuncia judicial, ¿sí? Ya habiéndome sacado sangre y todo. El mío es el primer caso que está por juicio y con análisis de sangre. Sí, ya existía en ese momento el análisis de ADN, digamos. De ADN, de sangre por sucesión sanguínea, digamos. Claro, exactamente, creo que es histocompatibilidad. Exactamente, es distinto. Y después cuando sale esto del ADN, lo mismo, me vuelven a sacar sangre, corroborar y confirmar todo. Okay. Y yo ya puedo cansada, pero seguíamos con todo esto. Uh-huh. Entonces yo vivo con mi abuela desde diciembre de 1984. Y desde allí que estoy con mi familia y lo que digo es que los vínculos yo creo que se construyen siempre, ¿sí? No es solamente una cuestión hecha y dada, los vínculos se construyen y bueno, ya hace un par de años que no vivo con ella, pero sigo muy muy muy cerca de ella, yo creo, seguimos muy juntas. Es en la familia es la reconstrucción es constante y permanente en ese sentido, la ausencia de mis padres está, entonces yo tengo vínculo con mis tías, con mis tíos, con mi abuela, con mi abuelo, hay una parte que no está. Pero seguimos, los vínculos se construyen y los alimentamos a diario, creo. Paula, te hago una pregunta, porque vos tenías 23 meses y sí. tu abuela dijo que vos te defendías con tu nombre, que vos sabías tu nombre. ¿Cómo, claro. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso tuyo en el cual, no sé si lo recordás o no, pero vos de chiquita sabías que eras alguien diferente a ese nombre? ¿Cómo funcionaba en tu cabeza eso? Y claro, vos pensás que faltaba un mes para que cumpla los dos, pero ubiquemos más o menos en chicos que conozcamos más o menos los dos años. Yo caminaba un poco antes de cumplir un año, entonces también un poco hablaba y esas cuestiones de una movilidad mínima, pero sí entendiendo algunas cosas. Yo no tengo memoria tal, pero digamos el momento violento de que nos hayan secuestrado a los tres en la calle, eso lo viví. Y después, bueno, me quisieron cambiar el nombre. Pero no pudieron porque yo no lo aceptaba. Y después que mi abuela me contó eso, tiempo después recordé que yo lo tomaba como un juego en parte, que me llamaran por otro nombre y por un rato jugaba y después como que me cansaba y decía que no. Y en realidad también tiene que ver con otra parte, o sea, yo lo tengo así un poco en la memoria, ¿no es cierto?, de registro de infantil, digamos, más que infantil porque era bien pequeña, pero como que quisieron cambiarme el nombre y no pudieron, porque no respondía a otro, yo sabía que era Paula y por suerte eso en aquel momento lo pude mantener. También Paula, le sirvió de motor, discúlpame, a mi abuela en el sentido de que cómo es que yo pude mantener mi nombre y ella no podía demostrar que era de su familia, ¿no? Eso le sirvió como fuerza, digamos. Paula, Julia Mengolini te saluda. Hola. Te quería preguntar, bueno, seguramente para vos esta condena habrá sido como una enorme mochila que te sacas de encima, una enorme satisfacción y seguramente la llegada a algo. Ahora, vos qué, ¿por dónde sigue esto? ¿Qué falta? Bueno, esto de, digamos, yo creo que en mi vida diaria cotidiana no, el fallo en sí no, o el juicio en lo diario cotidiano inmediato no representa grandes cambios. Yo lo hago por una cuestión, lo hice por una cuestión, esto de presentarme como creyente, sí una cuestión personal, pero me interesa que sea una marca en la sociedad, ¿no es cierto? hasta dónde una sociedad permite que bajo algún fundamento, bajo cualquier justificativo, la sociedad permite que se saquen chicos de familias armadas, constituidas, se los saque, se desarmen las familias, la gente desapareció. Entonces, suena un poco ridículo decirlo, pero es que es difícil de entender, y que entonces los chicos después los metan en otro lado y que crezcan con otras cosas. No fuimos chicos abandonados, formamos parte de un proyecto, nos ocultaron, nos mintieron, y con en torno a una situación que en las grandes mayorías de nosotros, al menos varios de los casos de los que yo conozco, en un entorno muy siniestro, sí, muy muy feo. ¿Hasta dónde la sociedad permite eso? ¿Hasta dónde la sociedad tolera eso? A mí me interesa más una cuestión de tipo social, ¿no es cierto? Es lo que a mí me interesa, no es el primer ni la única condena que tiene Jorge Rafael Videla, pero me interesa más el marco y el entorno social, y que de a poco podamos ir entendiendo y viendo eso, que no se diga que nos dejaron tirados, que no se diga que se fueron de viaje, que se olvidaron, viste, esas cosas que se decían de una manera tan liviana y a los familiares tanto les dolió, sin sentido, o sea, me parece que está bueno ir en la medida de lo posible, ir aclarando, ir sabiendo, ¿qué falta? Faltan que cantidad de chicos sepan cuál es su real y verdadera identidad. No significa quitar nada, justamente es agregar más cosas sobre el origen de cada uno. Y sobre los chicos, porque lo digo sobre quienes serían hermanos nuestros, porque seríamos jóvenes y seguramente sí están vivos en algún lugar. Ahora, de nuestros padres, me encantaría saber sobre ellos. Paula, quería saber primero qué fue de tu apropiador o apropiadores, y segundo, cuál es tu actividad actual, a qué te dedicas. Actualmente trabajo en el Banco de la Nación Argentina, así que ahora estoy en la oficina. Y mi apropiador falleció ahora un par de años, creo. Había tenido una condena por un juicio que en realidad nunca me queda muy en claro, no me enteré tanto, que le habían dado 6 años, pero si se portaba bien, cumplía solo 2, que fue lo que sucedió, por esto del 3x1, 2x1, no sé cómo, siendo policía él, claro que sabe cómo hacer las cosas. Y la verdad que yo no quise saber más nada de él. Después me enteré por periodistas que había fallecido. Y a esa la condenaron por una pena que resultó escarcelable, con lo cual nunca estuvo presa ni nada, ni me la volví a cruzar. Paula, te agradecemos mucho tu tiempo. Te mandamos un beso y un abrazo grande, obviamente. Y nada, yo creo que ayer fue un día muy importante para todos, sobre todo para ustedes, que son los que estuvieron ahí poniendo el cuerpo de alguna manera. Y me parece que todos los argentinos nos quedamos con algo de épica también alrededor de lo que pasó en el día de ayer. Te agradecemos mucho tu tiempo, Paula, y un beso y un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Chau, hasta luego. Era Paula Logares, nieta recuperada, una de las nietas que estuvo ayer presente en la lectura de la sentencia que justamente se leyó allí en el tribunal a este grupo de militares que, entre otras cosas, se los condenó a Videla a 50 años. Julia, ¿querías sumar algo más en relación a esta cuestión judicial? Sí, los testimonios que se fueron dando a lo largo de todo este juicio además dieron cuenta de la complicidad de muchos jueces, porque casi el 30% de los nietos recuperados fueron entregados por jueces, digamos, hizo la entrega, se blanqueó por jueces. Y además conocemos la complicidad del Poder Judicial en muchos niveles de la dictadura. Cuando muchas veces ahora empezamos a hablar de la dictadura cívico-militar, también se ha hablado de la dictadura cívico-empresarial-militar, bueno, también judicial en un punto. Ahora, esto es una deuda. El Poder Judicial además tiene que investigarse a sí mismo. Y esta es la parte más complicada, porque el Poder Judicial tiene una lógica muy corporativa a la vez. Entonces, por más que haya jueces progresistas, defensores de los derechos humanos, que los propios jueces investiguen a sí mismos va a ser algo que va a ser complicado, pero es una de las cosas que faltan. Las madres, las abuelas dan cuenta, cuando en esos años vagabundeaban en búsqueda de sus hijos y por distintas instituciones, pasaban también por muchos juzgados y la mayoría de los jueces se hacían los tontos. Es muy interesante lo que decís, porque hasta ahora, digamos, lo que yo podría sacar así rápidamente en limpio de todos estos años de lucha sobre esa recuperación de la identidad es que los primeros nietos que aparecieron son los nietos que tienen vinculación con represores brutales, con milicos que se los llevaron de esos lugares. Y no todos los chicos que han sido secuestrados fueron secuestrados por milicos. También hay muchos civiles que a lo mejor tramitaban una adopción en algún juzgado, de buena fe, en algún juzgado, etcétera. esos 300 chicos que están en esa situación, probablemente, como decía ayer Horacio Pietragala, que dice, están esperando muchos que se mueran sus apropiadores, porque obviamente no quieren una situación judicial con padres que no han participado en un plan sistemático de represión como lo han hecho muchos otros, sino que iban a un juzgado y en teoría entendían que estaba bien hecha la adopción de esa manera, o por lo menos con las irregularidades menores, que no es la de una apropiación como la que estamos acostumbrados a ver alrededor de estos más de 100 nietos que han sido recuperados. O sea que me parece que esa segunda etapa sobre la recuperación de identidad en este momento requiere también de un cambio en el enfoque mediático que se le está haciendo, inclusive yo creo que hasta judicial, sobre justamente quiénes son los chicos, porque lo único que importa es restituir esa identidad. Eso es lo más importante en este momento. Nos pasamos unos minutos, perdón, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, la humedad 63%, cielo parcialmente nublado. Juan Cabandier sostuvo que la sentencia a los genocidas por la apropiación sistemática de bebés fue histórica. El legislador porteño y nieto recuperado explicó cómo decidían el destino de los recién nacidos separados de sus madres. Hace muchos años que se sabe, hubo centros clandestinos de detención donde especialmente eran llevadas mujeres, compañeras embarazadas, y así daban a luz para desde ese lugar distribuir a sus hijos, a nosotros, al trofeo de guerra para ellos, y llevarnos a familias de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas o amigos de la dictadura. Piden que el gobierno porteño informe sobre la muerte de una beba a causa del frío en la zona de Congreso. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura, María Elena Nadeo, relató las circunstancias en que se produjo el hecho. En diálogo con el servicio informativo, la legisladora manifestó su preocupación por la situación social en la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy preocupados por la situación social en la ciudad de Buenos Aires. Tomamos conocimiento del fallecimiento de una bebé de muy corta edad, de 3 meses, que falleció aproximadamente al mediodía en la zona de Hipólito Yrigoyen y Solís. Según lo que relatan los vecinos y el informe policial, se trataría de una familia, de una mujer joven en situación de calle con su bebé. Está ahora radicada la investigación en la justicia. Estamos pidiendo explicaciones acerca de cuál es el contacto que tuvo el gobierno de la ciudad con esta familia, si estaba incluida en alguno de los programas de inclusión social o de atención a familias en situación de calle, y cuál fue la actitud que tomó el organismo de infancia al respecto. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 8 décimas, la humedad 63%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. Empezamos para pocos. Ya es para todo el mundo. 75 razones para brindar también en la web. www.radionacional.gov.ar. Acá estoy, 10 horas 34 minutos en este momento. ¿Está, te parece, el grosso, el mejor de todos, está por ahí? Acá estoy. No, no estoy hablando con usted, Magallanes, no sea estúpido. No, le pido por favor. Perdón, cuando digo un grosso, una persona muy importante, estoy hablando del señor Omar Cerasuolo. Oh, buen día. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Omar? La gente no va a creer que en un juego de valorios a nosotros se nos da de andarnos saludando así efusivamente en los pasillos y de repente aparecer por micrófono y dar la impresión que a propósito de la 870 y la 98.7 estamos emitiendo en sendos estudios, distintos estudios, pero mancomunados, celebrando los 75 años, los primeros 75 pirulos de la querida Radio Nacional. Sí, está bueno celebrar, porque además hay muchas tortas dando vuelta. Sí, bueno, no sé a qué te referís. No, me refiero al alimento, me refiero al alimento, estimado Omar. No, lo otro lo podemos dejar para otro momento, ¿no? Hay que ser cuidadoso en cuanto al significado y los términos. Sí, pero a mí me gusta la idea de poner términos que sean un poco, sí, digamos, más indefinidos, ¿viste? Sí. para que el resto de la gente, para que la gente complete el resto, digamos, del significado de una palabra. Bueno, en la radio se utiliza mucho eso. Sí, claro. Es decir, por ejemplo, aunque usted no lo crea, usted que sintoniza la 98.7, Luciano Galende y toda la muchachada está en el estudio de acá. No, de acá estamos. No. Y ustedes están en el de allá. No, de acá. Vos estás en el de allá. Entonces la gente que anda, pues, imagínate en un taxi, girando con nosotros en la falda, sí, y que nos lleva a pasear por todos los barrios y todo, supuestamente, que somos una especie de parlante y de paso nos mira con el retrovisor o mira un par de piernas, pero en invierno es difícil mirar piernas. Y entonces el tipo dice, ¿dónde será para allá, para acá? Maipú 555, Catedral Laica de la Radiodifusión, sí. Luciano Galende, Hernán Brienza, Julia Mengolini, Santiago Lucía, Carlitos Ulanowski, tengo un dato para vos. A ver. Damián Ramil, Silvia Marucho, ahí está. Está Pedro Brigger también, Néstor Restivo. Tengo un dato para Carlos. A ver. A ver. Estoy trabajando una cosita que tiene que ver con el de la esencia. ¿De dónde nace después el mito? La esencia de la Eva radiofónica. A ver. O sea, ¿cuándo parte la cosa y hacia dónde llega? Y es maravilloso porque uno va descubriendo cosas que tenía versiones y demás, más allá de que el verdadero triunfo de Eva no está ni en el teatro ni en el cine, sino en los radioteatros, ¿no? Obviamente que nos estamos refiriendo a Eva Perón, a Eva Duarte. Era una gran declamadora. Me refiero, obviamente, para los oyentes, a María Eva Duarte, ¿no? Y empezó allá en Junín, porque le encantaba recitar poesía, y esto me hace quererla más, porque si esto lo escucha Tony Carrizo, y si lo escucha Larrea, allá son gente de propaladora, que viene de propaladora. Claro. Nosotros los de las propaladoras en los pueblos, yo llegué a ser, fundé una Olimpia, y yo llegué a ser la voz clara y cordial al servicio del comercio local. qué bueno. Teníamos 12 altoparlantes. Los recorrí en... ¿Ahí en el Río Segundo? Ahí en Río Segundo. Mm. Pero llegaba y encendía el equipo de válvulas. Y además tenía un Shure, que era parecido al que sale en la foto de la Eva, que lo tengo como trofeo. Mm. Y tenía el pasadiscos también. Mm. Entonces, en Junín había una propaladora que tenía, a la misma usanza nuestra, a las 7 de la tarde, un programa que se llamaba Melodías Selectas, o Tardes Selectas. Mm. Y ahí debutó a los 13 años... No me digas. Sí, Eva, con un poema de un poeta que estaba en boga entonces, que murió joven, que era Gabriel y Galán, José María Gabriel y Galán, era... No tan famoso como Espronceda, un español, pero sí su forma de... Como vivió en el campo, él tuvo hijos, se casó, vivió por allá, en una dehesa, por la zona del Tejar, en Granada. Y entonces hacía poemas que tenían que ver con la vida de los humildes labriegos que trabajan y habitan las chacras, de los pobladores de aquellos pequeños núcleos rurales extremeños, de los amoríos entre los pastorcitos y las jóvenes agalillas. Y este señor, Gabriel y Galán, fue premiado incluso en la Argentina, porque cuando vino la onda Unamuno, sí, acá todo lo español prendió con todo. Uh-huh. Omar, discúlpame que te corte rápidamente, pero lo que pasa es que tenemos a la jefa esperando en el teléfono hace un tiempo largo y nos va a echar a todos, y no me pareció una buena idea. No me digas que está María. Sí. ¿A quién le pertenecemos? María lo sabe, se lo digo siempre. Bueno. ¿Estás ahí, María? Hola, sí. ¿Cómo andás? Me hace reír un poco, Julia, cuando dice te pertenecemos. Sí. Me siento como, qué sé yo, un esclavista del siglo primero. No, pero además, hizo el gesto de Gianni Luradei, digamos. Bajo claro. La dijo, lo sé, me lo han explicado muchas veces. Bueno, ¿cómo anda con estos 75? Bueno, qué bárbaro, lo escuchó Marce Riazola. Ah, increíble, ¿no? Marce. Sí. Está ahí todavía, está todavía María, ¿eh? Sí, hola Omar, ¿cómo estás? Aquí estoy con María Fernanda Heras, con Alicia Petty, con Máximo Vargas, con la gente de la producción, con Vicente, con la querida Sara Laza, con Almeida. Estamos todos acá. Escuchame, tenés un equipo... Ah, impresionante. Escuchame, un equipo primera A absoluta total. De la radiodifusión. Y bueno, pero si hay Nacional, jugamos en las grandes ligas. No, por supuesto, sí, absolutamente creo... Bueno, nada, creo que esta radio que financian todos los 40 millones de argentinos y el Estado... Nacional, que es una radio del Estado Democrático, ¿no? Está cada vez mejor, chicos. Acá lo tenemos, quiero saludar uno por uno a Carlos Ulanowski, a Pedro Brigger, sí. a Néstor Restivo, a Julita. Gente medio floja, gente floja, María. Al señor Ramil, que dicen que le dicen Magallanes. Sí, le mando un abrazo grande. No sea obsecuente, le pido por favor. Me olvido de Santiaguito Lucía. Santiago Lucía, de Cintia Ottaviano, que no la tenemos por ahora. Cintia Ottaviano, que está, pobrecita, está en París. Sí, la está pasando muy mal allá. La está pasando muy mal, además hace calor allá. Sí, cada vez que la llamamos dice... Arr, y digo, pero está todo bien. Arr, y bueno, está bien, Cintia, está bien, seguí caminando. Luz, tomando café. El demagó, bueno, qué sé yo. Yo cuando estuve en París era tan pobre que almorzaba comprando las bancarelas paté de foie. Sí. No foie gras, chicos, paté. Paté y castañas. Sí. No, pero ahí tenemos todo el equipo. Estaba Silvia Marucha también en la Hola, locución. Silvia ahí Marucho, está, mi querida. Levanta el pulgar. Fernando Ponte, la operación técnica, y vos sabés, la gente de producción que está con nosotros, Marita Zagarduburo, que está en la coordinación. Paula Nicolini, Nora de Asensio, Bárbara Diogo. Violeta Mucci, están todos levantando. Conozco el staff. Ahora, ¿por qué el staff mío, eso María te quería preguntar, ¿por qué el staff mío tiene esa cosa de hacer cancán cuando está haciendo? O sea, no vienen a hacer un programa, sino que hacen como coreografía de cancán. O me imagino que el señor Cerazula debe haberlo visto eso también. Y además el Manolo Veiga y Pérez y los chicos del control central, que hay que tenerlos en cuenta. No, yo vivo dialogando con la gente de tu producción porque están en pasillo, además nos queremos de tanto tiempo. Claro. Y paso de baile hacemos todos. Hay que ver en qué lugar y cómo. O sea, por ejemplo, con pollera tubo, yo le decía a Alicia Petty recién. No, no se puede. Sí. Y con taco aguja los dejé porque tenía que correr en campo arado. Pero por suerte te tomó la posta Tinelli, ¿eh? Sí, a propósito de ese comentario, ¿no? Y ¿sabés qué pasa? Yo no... Hay mujeres escuchando, o sea que a mí no me gustaría sufrir de lordosis. Y los tacos altos provocan un poco de eso. O sea que... ¿En dónde es, che? No sé, en cualquier zona rural. No hace falta tener tacos altos. También se puede ser más viejo y tener lordosis. Sí, también. Bueno, esto está derivando... Chicos... Sí, a veces pasa, Omar, pero está bueno. Les leo el primer poema que hizo en la propaladora la Eva, porque le encantaba recitar, como decía, me dijo María, lo estaba escuchando a Omar. Esto es un hallazgo. Carlito, a vos que te gusta el tema de la radio, la Eva de radio es un libro que hay que hacerlo. Bueno, y Gabriel y Galán, que le... escuchen la forma del castellano, porque él hablaba un poco el castellano de la aldea, ¿no? Y este es el primer poema que en el año 2000... en el año 1933, sí. 33, allá en la preparadora de Junín, dijo la Eva, un día, exactamente a las 7 de la tarde. Dale. Una nube se llama. No hay posible hogaño pa' eso, dijo el padre de ella. Y del mozo exclamó pensativo, pues entonces hogaño se deja, porque yo también ando atrasado con tantas gabelas. Que se casen al año que viene, después de cosecha, y hogaño entre dambos le daremos tierra pa' que el mozo ya siembre pa' ellos esta sementera. Y el mozo y la moza, rojos de vergüenza, lo escucharon humildes y mudos, sin osar levantar la cabeza. Y el mozo labraba, Derramaba las siete fanegas, regaba su trigo con sudor de la frente morena, y en sus sueños lo vio muchas veces maduro en las tierras, cargado en el carro, junto ya en las eras, limpio ya en las trojes, blanqueadas tres veces por ella. Agosto lejano, no vienes, no llegas. Agosto ya vino. Su sol ya platea los inmensos tablares de espigas que doblándose henchidos revientan. ¡Qué hermosa la hoja! Contento de verla. ¡Qué ondear tan suave a los ojos! ¡Qué música aquella, la del choque de tantas espigas que la brisa al compás balancea! ¡La brisa, la brisa, la brisa! Una tarde radiante y serena sopló más caliente, sopló con más fuerza. Humilló las espigas al suelo, revolvió la tranquila alameda, levantó remolinos de polvo, trajo nubes negras que azotaron al suelo con gotas calientes y gruesas. Se pusieron los valles oscuros, se pusieron violáceas las sierras, y fatídica, ronca, iracunda, vengadora, cercana, tremenda, zumbó la amenaza, vibró la centella que rayó con su látigo el vientre de la nube cargada de piedra. Y la nube en los campos inermes derrumbó aquella carga siniestra. ¡Qué triste la hoja! Pena daba verla. Ya no pueden los mozos casarse cuando ellos quisieran. ¡Qué triste está el mozo! ¡Cómo llora ella! Y es bueno que esperen, que no es firme el amor que no espera. Maravilla, una maravilla. Señores y señoras, está en este momento arrancando un fuerte aplauso de parte de todo el estudio de Radio Nacional. Impresionante, Omar. Una nube de Gabriel y Galán, este español que falleció joven, José María Gabriel y Galán, que hizo Evita en la propaladora de Junín una tarde de 1933. Debuta a los 13 años, por ahí más o menos, de Eva Duarte. ¿Yo puedo hacer un contrapunto con el señor Serasola? Adelante, claro, adelante, claro. Bueno, contrapunté. Por supuesto, la propaladora de Junín, pero la primera prueba para participar de su carrera fue acá en LR6, Radio La Nación, y se había preparado con su maestra Palmira Repetti y su hermana Herminda para debutar acá en Buenos Aires. Sí. Y lo más relevante de la actuación es que por primera vez los diarios de Junín hablaron de ella. Claro. Entonces, ¿qué poema recitó Eva? Después, un mes más tarde, en Radio Cultura, recitó un poema de un poeta que a ella le encantaba. Qué noche tan callada, qué limbos tan inciertos. Oh, padre de los vivos, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Señor, ¿a dónde van? Baker. Amado Nervo. Y entonces, ella debuta, digamos, acá en el 34 y definitivamente se instala en Buenos Aires en enero de 1935. Y su poeta preferido en esos tiempos era Amado Nervo, el poeta mexicano que muere exactamente en el mes que ella nace, en mayo de 1919. Mm. Ese contrapunto está perfecto. Me imagino que si esto fuera en un mismo estudio me estarían levantando la pera así como diciendo, a ver. ¿Vos qué sabes de esta historia? Quiero decirles lo siguiente. Sí. Me encanta toda la programación de Radio Nacional. Recién estaba hablando con nuestra radio en Rosario, que también están festejando. Hay 48 emisoras que en este momento tienen que tener su torta de cumpleaños. La verdad que esta ha sido una radio construida, ha tenido su destino, ha estado muy ligado al destino del Estado Nacional. Uh-huh. Y cuando ha sido democrático el Estado, como ahora tenemos un Estado democrático que apuesta a la comunicación pública, que apuesta a distribuir la palabra, porque los estados democráticos no solo distribuyen el ingreso, distribuyen la palabra también. Bueno, tenemos muchas cosas que festejar. Estamos tecnificando la radio, estamos profesionalizándola. Me ha tocado dirigir la radio a mí. Es un gran honor y una gran responsabilidad, les digo la verdad, porque saben que yo soy periodista de profesión y vengo junto con Vicente Muleiro, venimos de la gráfica, pero Sin embargo, uno tiene que tener en claras algunas cosas, que siempre la construcción de una profesión es una tarea colectiva. Y por supuesto, no solamente están los que saben lo que es el periodismo en esta profesión nuestra, sino que saben los que saben operar las máquinas, saben cómo se hacen las conexiones técnicas, saben lo que es tener un micrófono y hablar y propalar, porque eso, cuando Omar Cerezuelo habla de que Eva era una gran propaladora, y por algo es uno de los grandes mitos de nuestra historia política y social, era una gran propaladora. Nosotros también somos propaladores, propaladores modernos, y transmitimos desde cultura, desde poesía, música, reflexiones, opiniones, análisis, bueno, qué sé yo, tenemos todas las variaciones de lo que es el pensamiento humano, y nada del humano nos es ajeno, ¿verdad? Y menos nada de lo argentino nos es ajeno, porque esa es nuestra tarea. Bueno, nada, estoy muy contenta hoy, y estoy muy contenta que tengamos un staff de radio como el que tenemos, con nuestras frecuencias. ¿Cómo sigue la tarde, María? Y a la tarde tenemos, empieza a las 2 de la tarde un programa especial. Vamos hasta las 8 de la noche, vamos a tener voces de todo el país saludando el aniversario de la radio pública, que es la radio de todos, y bueno, y van a estar algunos artistas populares como Jairo, Teresa Parodi, Peteco. Bueno, tenemos una gran programación conducida por Larrea, después por Pasión Nacional, por el Mariscal, Perfumo, después el programa de Caballero va a estar Estela Carlotto, no sé si va a venir Estela o va a estar a través del teléfono, y bueno, no sé, van a pasar todos los que tienen que pasar, todos los que quieren pasar. Una buena agenda de fin de fin. Y tenemos un buen festejo radial. Me parece bárbaro gente, ¿no? Te agradecemos mucho, María. Omar, te mando un abrazo grande. Nos volvemos a abrazar ahora en un rato en el pasillo, si querés. María, te agradecemos muchísimo. Nos vemos en un rato. Sí, en un rato nos vamos a volver a ver seguramente. Bueno, les doy un abrazo a todos. Carlitos Ulanowski, felicitaciones por el libro que hicimos de la historia de Radio Nacional. Sí. Bueno, para mí un privilegio. Gracias por habernos elegido a nosotros. Estamos regalando, de hecho, 3 libros en el día de hoy. Sí, sé que estamos regalando un libro por hora, ¿no? Y además reeditó Coligüe, ¿no? ¿Cómo? Y además lo reeditó Coligüe. Sí, lo reeditó Coligüe. Por suerte, fue un gran esfuerzo nuestro de la radio hacerlo, porque era indispensable. Quiero saludar a Carlitos Ulanowski y a Susana Pelaje. Sin eso hubiera sido imposible llevar adelante, y al equipo de Contenidos y Memoria. Porque, chicos, yo les digo la verdad. Diga. No existe ninguna radio en Argentina que tenga un equipo de Contenidos y Memoria que pueda conservar el acervo, digamos. Acervo es una palabra que siempre me pareció como antigua, pero conservar la memoria, justamente, de todo un país y protegerla del saqueo a la que ha sido sometido muchísimos años, ¿no? Y la verdad que poder dárselo a la sociedad y después poder hacerlo circular para que los argentinos que quieren tenerlo lo tengan, en la medida que nosotros, nuestra tarea fundamental fue levantar el libro y producir una edición limitada, por lo menos para dejar testimonio en una obra de todo el trabajo. Y bueno, la radio pública es la única que tiene un equipo extraordinario que lidera Susana Pelayo de Contenidos y Memoria, y que además tiene un equipo de investigación nacional que nunca la radio argentina debió dejarlo, y ahora sí lo tenemos. Bueno, todo esto es un esfuerzo enorme de todos los argentinos, y el rating de la radio indica que cada vez nos escuchan más, y nos escuchan porque los ratings son un poco mentirosos, sobre todo porque se hacen en Capital y Gran Buenos Aires, como si el resto del país no existiera. No, nos escucha un montón de gente. Nosotros tenemos cerca de 2 o 3 millones de oyentes diarios, por lo cual no hay con qué darle a Radio Nacional. Ay, ¿sí? Me da miedo. María, te mando un beso grande, muchas gracias. Un beso grande, y oiga, Magallanes, tranquilo, ¿eh? En el cielo las estrellas, y en el campo las espinas, y en el medio de mi pecho la una radio de sardinas. Ah, no, la radio pública argentina. Muy bien, muchísimas gracias. Y se va, chicos. El señor Omar Cerezuelo, muchas gracias, Omar, por tu tiempo. Les dejo una frase de mi viejo. Sí. Podés perder el tren, pero jamás pierdas la línea.

Son mal tipos, Ulanovsky. Mirá lo que hacen. Bueno, sacale ese grillete. No. Recuerden, si les interesa el baile flamenco, por este extraordinario David Morales presenta su espectáculo El Indiano, gracias a Pintos Gamboa que nos mandaron las entradas. Mala onda, ¿entiendes? Violencia. El baile flamenco, ¿eh? Qué violencia. Señores, si quieren ustedes con la noticia. Yo quería que invitar a los padres de Briens. Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, la humedad 63%, cielo parcialmente nublado. En Santo Tomé, 11 grados la temperatura, humedad 58%, cielo parcialmente nublado. Trabajadores estatales bonaerenses advierten que la ley de emergencia provocará recortes en áreas sociales. El secretario adjunto de la CTA bonaerense, dirigente estatal de la provincia de Buenos Aires, Fabián Alessandrini, consideró una locura la decisión del gobernador Daniel Scioli de enviar a la legislatura el proyecto de ley de emergencia económica. Alessandrini consideró que esa iniciativa prevé recortes que podrían afectar a áreas sociales de la provincia. La información que tenemos es que implica cuestiones que tienen que ver con el ajuste, porque jubilaciones anticipadas, legalizar el pago en 4 veces, ya de baja contratado, es una locura en este estado provincial que tiene deuda con la sociedad y con los trabajadores. Tenemos un lugar que acá discute mucho el tema de la seguridad. El patronato de Negrado son trabajadoras organizadas en ATE que tienen una gran demanda, no solo de falta de trabajadoras ahí en ese lugar, porque fundamentalmente son trabajadoras y trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogas, sino que los lugares de trabajo necesitan solicitado con el personal ni siquiera para visitar esos lugares. O sea que es una locura esa ley. El dirigente dijo que es total el paro en la administración pública provincial. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Nación entrega 420 computadoras personales a alumnos correntinos de Santo Tomé y Virasoro. La entrega de las netbooks del Plan Conectar Igualdad se realiza hoy en dos localidades correntinas. La titular de ANSES Corrientes, Natalia Dos Santos, confirmó para la radio pública la entrega de estas computadoras portátiles en una escuela general en la ciudad de Santo Tomé y en un instituto de formación docente en la localidad de Virasoro. Son 420 equipos en la escuela general Isidoro Bonifacio Cáceres. Nos va a acompañar el intendente capital. Y Virasoro también. Vamos a estar entregando 126 máquinas. Un instituto de formación docente. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. Intendente y funcionarios del Bolsón donan su aguinaldo. El intendente de la ciudad del Bolsón, en la provincia de Río Negro, va a donar su aguinaldo, al igual que su planta política, para los planes sociales. Se dio a conocer el destino que tendrá este dinero proveniente del intendente del Bolsón, Alfredo Ricardo García, y funcionarios de la planta política que han decidido que este dinero vaya a ser repartido entre los planes sociales del municipio. Ellos son los trabajadores que más lo necesitan, porque obviamente son los que menos ganan. La iniciativa de donar el aguinaldo se hace eco en las palabras del secretario de Hacienda, Marcelo Contardi, quien aseguró que esta gestión se propuso dignificar el salario de los empleados municipales y que parte de ese trabajo se ve reflejado en que el cobro del haber se realiza en tiempo y forma todos los meses, además de los aumentos que se han logrado. Ricardo Arrías, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública. Tránsito. En estos momentos, mucho tránsito hacia la costa atlántica por la autopista Buenos Aires-La Plata, sin demora, en la ruta 9 a Rosario, con muchos camiones hasta las 18 horas y micros 90 kilómetros por hora. Recordemos que de 18 a 24, restricción de camiones en las rutas nacionales y en todo el país. Recordemos también que hay un operativo de prevención de siniestros viales por parte de Gendarmería, Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Se juega una de las semifinales del torneo de Wimbledon en cancha el número uno del mundo. Novak Djokovic enfrenta a Roger Federer. El primer set fue para el tenista suizo, lo ganó 6-3. 6-3 ganó el segundo Djokovic, 6-4 en el tercero Roger Federer, que está 3-0 arriba en el cuarto. En caso de conseguir este set, se quedará con la victoria el número 3 del mundo, que tiene la posibilidad de Roger Federer, en caso de consagrarse campeón de Wimbledon, de volver a ser el 1 en el ranking de la ATP. A continuación se disputará la otra semifinal, el partido entre Andy Murray y el francés Tsonga. El tiempo. En Santo Tomé la temperatura 11 grados, la humedad 58%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires 6 grados 8 décimas la marca actual, humedad 63%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Medio capilla de madera, estaba sobre una mesita en la galería alimentada por una batería de auto. 75 años de la radio de todos. Hay una lucha, una especie de tensión enorme entre la información y el entretenimiento. La conexión de un hombre con su nacionalidad no me parece dada por el hecho que finalmente es un hecho fatal y biológico de haber nacido en la Argentina, de padres argentinos. Nacional. La Radio Pública Argentina. Mañana. Mañana. Más. Más. Muy buenas mañanas, viejo. Feliz cumpleaños, mi querida Radio Pública, Radio Nacional. Mi nombre es Adalberto Flores y hoy ofrezco un tridente inigualable, viejo. Si yo le digo Discépolo, si yo le digo Darín, si le digo Mauré, le digo un tangazo. Infamia, dale, pibe. La gente que brota cuando se ensaña, la gente que operó cuando es un mar, buscó para hacer títeres en su señor, la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí que me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir. Dichoso abrí los brazos a papá y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena, o estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es bruta y odia siempre que sueña, lo amarga y con risa de peña su intento mejor. Tu historia y mi honor, desnudos en la feria, bailaron su danza de horror, sin compasión. Ulanowski ahí, compenetrado. Va a cantar el tipo, ¿eh? Atento. ¡Qué tango que trajo de Alberto! Tu historia y mi honor, dos en la feria bailaron su danza de horror sin compasión. ¡Qué tangazo, viejo! El otro día llego a la radio y me dice Hernán Breya, me desperté cantando este tango. Sí. Y ahí, es verdad. Y le digo, vamos a regalárselo, un picadito, una picadita para este fin de semana. D'Arienzo, Discépolo Mauré, este tango que fue creado en el año 1941, sonó por la radio pública, la Radio Nacional. Tiene, déjeme, Alberto, contar, ¿no? Porque tiene una historia este tango, que es la historia del tipo que se enamora de una mujer que tiene un pasado comprometido y la lleva a su lugar de sociedad y se da ella se da cuenta de que su pasado la condena, ¿no? Y que es inútil decirle a la sociedad que quería ser buena y que ¿esa quería, mujer era Tania? Quería redimirse, ¿no? ¿Qué había hecho la mujer? ¿Podemos saber? Y se había divertido con un par de hombres más y había cobrado y ese tipo de cosas. Bueno, por suerte esos prejuicios ya no existen, ¿o no? Bengolini, si va a venir a aburrirme acá al programa con su pensamiento políticamente correcto respecto de las mujeres, yo me voy. Hay que ayornar el tango un poco, ¿no? ¿Adalberto vio? Sí. Sí, veo, viejo. Yo, nada, veo un palmito y yo estoy acostumbrado a palmeras que cuentan historias de náufragos ancestrales, viejo. Pero esta ternura de esta joven que nos acompaña hoy realmente sorprende. Es uno de esos palmitos blancos tiernos, ¿no? Diga que vine comido hoy. Porque si no, ¿qué? Perdón, discúlpeme, Alberto, está... No, si no iba a venir con hambre. Ah, ok, perdón. Es la señorita Julia Mengolini, se lo presento. Sí, la conozco. ¿Cómo le va? Un gusto conocerla. Una amiga de la casa, un amigo de la casa, en esta casa que es una casa de amigos, ¿ves? Sí, claro. Me parece muy bien. Alberto, le agradezco enormemente realmente su tango, ¿eh? El lunes vendremos. Pidan tango, viejo, los oyentes, pidan tango que estoy para cumplir. La Radio Pública, Radio Nacional, mañana más, Adalberto Flores, tango. Seguimos con más, dale, pibe. Más. Mañana. Más. Comienza Espacio Publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12 con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Prosu para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial de Norberto Galasso. Lengua del ultraje de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y Continuidades y rupturas de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Hola, soy Julia Senko. Quería desearles un feliz cumpleaños a todos los que trabajan en Radio Nacional y agradecerles por hacer una radio tan buena y difundir nuestra música. Hasta pronto. Besos a todos. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 6 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Reunión cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Cecil. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, Santiago Lucía, ¿cómo te va, Santi? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciano? Bien, todo liso. Buen día. Todo en orden. Ahí va Silvia, que te va. Esa. Tenemos cuestiones geográficas de por medio aquí en el estudio que tenemos que ir mejorando. Bueno, cuéntenos información deportiva. Hay un partido de tenis bien interesante en este momento, ¿no? Sí, muy importante porque además de definirse uno de los finalistas de Wimbledon, está en juego el número uno del mundo, con toda la significación que tiene. Además de que participa Roger Federer, que es un tipo que genera en todas partes del mundo donde se le da importancia al tenis, simpatía. Es casi imposible no ver a Federer y no sentirse hincha de este tipo cuando juega al tenis, porque son pocos los deportistas que marcan unanimidad desde el público. Y el caso de Federer es un fenómeno mundial. Da la sensación, y hablando en términos deportivos, que es la perfección puesta adentro de una cancha de tenis. Y con todos los vaivenes que ha tenido su carrera, de hecho la aparición de Novak Djokovic y Rafa Nadal, creo que a la larga, una vez que cierre su carrera profesional, Federer, que no deben quedar más de 2 o 3 años, van a ser significativos las apariciones tanto de Rafa Nadal como de Djokovic para levantarle la vara de rendimiento al propio Federer. Eso es muy importante también para un tipo que está a ese nivel competitivo, que aparezcan nuevos desafíos. Y tanto lo de Rafa Nadal hace unos años como los últimos 3 de Novak Djokovic para Federer significaron eso. De hecho, estuvo por debajo en el ranking tanto de Nadal como de Novak Djokovic. Y ahora, en este torneo de Wimbledon, es muy probable que Federer vuelva a ser el número uno. Sí, yo me lo imagino dentro, cuando tenga 60, 70 años, se van a juntar a comer pulpo con pimentón, digamos, y decir, ¿te acordás lo que me hiciste? Porque realmente los 3 están muy al mismo nivel, ¿no? Muy parecido al nivel. Sí, impresionante. Está 4-1 arriba en el cuarto, en caso que gane el set Roger Federer, estará accediendo a la final, y si se consagra, Federer será nuevamente el número uno del mundo. Tarjeta roja para usted, señor Riquelme. ¿Qué pasa con Riquelme? Porque va y vuelve, dice que sí, dice que no. ¿Qué va a pasar? No, atención también los hinchas de Rosario Central con el futuro de Riquelme. Me está jodiendo. ¿Y por qué digo atención los hinchas de Central? Porque esta mañana quedó confirmado que el próximo técnico del canalla rosarino es Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos que tiene mejor relación con el mejor futbolista que tiene el país, que es Riquelme. Porque se fue Pizzi de Central, sí. Después del partido de la promoción frente a San Martín de San Juan, había dicho que en la semana iba a tomar una resolución, lo hizo. Ahora su reemplazante es Miguel Ángel Russo. Antes de este ciclo de Riquelme en Boca, de este semestre que fue realmente muy bueno, el anterior, donde su nivel estuvo quizás en lo máximo de su carrera, fue en 2007. En ese momento el técnico de Boca fue Miguel Ángel Russo, y de hecho cuando Russo estuvo en Racing, Ula se debe acordar, y también hubo una turbulencia de Riquelme en Boca que tenía que ver con la firma del contrato. Ayer lo contábamos con Daniel Angelici también como protagonista. En ese momento se habló de la posibilidad de que Riquelme se ponga la camiseta de Racing debido a que el propio Miguel Ángel Russo era el técnico de la academia. Ahora ese protagonista del fútbol, que es Russo, está dirigiendo a Rosario Central. Y Riquelme está con la posibilidad de jugar en algún equipo de la Argentina, en principio, más allá de las ofertas que reciba de distintos puntos del mundo, que desde lo económico van a ser más importantes, sobre todo cuando se habla de Emiratos Árabes y cuando se habla de Brasil. Son dos mercados que aportan desde el contrato para los futbolistas muchísimo más de lo que pueda suceder en la Argentina. Lo de Rosario Central es algo para estar pendientes, por lo menos desde lo informativo, de lo que puede pasar con el futuro del canalla y de Riquelme. Y además, dos situaciones lógicas que tienen que ver con el futuro de Román, si no se tiene en consideración Boca, que la dirigencia va a volver a insistirle a Riquelme, a ver si lo pueden convencer o que dé vuelta una decisión, cosa que parece poco probable. Teniendo en cuenta las decisiones trascendentes en la historia de Riquelme, es un tipo que no suele dar pasos para atrás en ese sentido. Tigre, por la relación con Arruabarrena y con Sergio Massa. Pero a él además porque dijo alguna vez que era hincha de Tigre. Sí, dijo 1784 veces que era hincha de Boca y una que era hincha de Tigre, pero quedó registrado. El tipo, no, es cierto, en una entrevista cuando él era futbolista del Villarreal, dijo, yo soy hincha de Tigre. Vive en San Fernando, le queda cerca, de pibe, uno de los tíos de Riquelme lo llevaba a ver a Tigre, tiene buen vínculo con Massa, es amigo del Vasco Arruabarrena, y el arquero de Tigre, Javi García, es uno de los mejores amigos que le dio el fútbol, y es otra posibilidad, y la otra de Argentinos Juniors, y también con un vínculo afectivo directo de Román con el equipo de la Paternal, porque él se formó futbolísticamente, como muchos otros grandes cracks, en la cuna de Argentinos Juniors. Así que entre esos 3 equipos hoy parece estar el futuro de Riquelme. Muchas gracias, Santiago. Pueden ustedes tener la plena seguridad que voy al viejo mundo con un mensaje de esperanza y de paz. condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. 75 años de pasión por la radio. Compatriotas, felices Pascuas. Nacional, Argentina. Radio Nacional tiene una cantidad de cosas que la diferencian. Y entre esas cosas de concepto es la defensa de un género que ha ido desapareciendo, lamentablemente, de la radio. Desde el 9 de julio de 1950, 9 de julio de 1950, está en el aire Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Y ahora vamos a estar comunicados con una primera actriz argentina que desde 1990 está al frente del ciclo. Nora Massi, productora, directora de Las dos carátulas, está en este día tan especial aquí en Mañana Más. Hola Nora, Carlos Ulanowski te saluda. ¿Nora? ¿Estás ahí, Nora? No, pero parece que están dando como en una moto. No, no está. Está ahí Nora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a tratar de retomar la comunicación con Nora Massi, que decías desde el año 90, Ula, está trabajando. Está, ella está al frente del ciclo desde 1990, sí. Un ciclo por el que pasaron Armando Dicepolo, Cunil Cabanillas, bueno, gente de Rodolfo Giordano, bueno, gente de primerísima, ¿no? Uh-huh. Del teatro. Y uno de los ejes de buena parte de la vida de Radio Nacional fue la difusión de prácticamente todo el teatro universal, ¿no? Uh-huh. Las dos carátulas tenía llegó a tener tres elencos simultáneamente. La Ranchería hacía repertorio argentino, La Sirena hacía teatro universal y El Tablado, que hacía teatro español. Ahí está, Nora Massi, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. No está Nora. A ver, fíjate, apretá el botón correcto. No. No quiere estar, evidentemente. No quiere estar, Nora, pucha, pero qué barbaridad. Nora Massi es productora y directora de justamente Las dos carátulas, lo que nos está contando el señor Ulanowski. El lunes, entonces, este radioteatro, realmente, este bastión cultural, cumple 62 años. Empezó con la puesta de Canción de Primavera de José de Maturana. Mm. En una época en que el radioteatro era muy común. Claro. En todas las radios, muy común. Y fue creado en principio por un señor que se llama José Ramón Mayo, un funcionario, que lo creó como espacio de práctica para alumnos del Conservatorio Nacional de Música y Arte y el ISER. Ahí está, me parece, Nora. Fue el creador del ISER, el fundador. ¿Hola? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Carlos? A ver si nos podemos poner en línea, por favor. Sí, ahí estamos en línea, me parece, Nora. Bueno, hola. Bueno, primero que nada, felicitaciones por este notable acompañamiento que has hecho de la historia de Radio Nacional con el programa Las dos carátulas, ¿no? Esta es una bibliografía que la preparé especialmente hace varios años porque no había antecedentes, así que como yo también, como todos los actores de mi generación, pasé por Las dos carátulas, hice mis primeros pininos, me parece que es un buen recordatorio. Nora, ¿cómo fue cambiando el formato del ciclo? Porque tengo entendido que primero se daban obras completas en vivo, ahora va adaptada y grabada. ¿Cómo fue cambiando eso y por qué? Yo te puedo decir, cuando yo empecé en Las dos carátulas, iba en vivo, como vos decís, e iba completa la versión, sí, íntegra. O sea que salía al aire los domingos a las 21:30 y por ahí, suponte, un Shakespeare terminaba a las 2 de la mañana. Mira. ¿En vivo y con público? En vivo y con público, de la vieja radio del Estado, que tenía sus estudios ahí en la calle Ayacucho, claro, a la vuelta del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, ¿no? Él es conservatorio. Y de ahí convergía todo, es decir, todos los alumnos, los estudiantes de teatro, todos de una medida u otra se ampararon en ese espacio, que como bien dijiste vos, fue creado por el doctor José Ramón Mayo, que a la vez era el subdirector de Radiodifusión, de acuerdo a como en ese momento estaba el organigrama del Estado argentino, ¿no? Nora, quiero compartir con vos y con los oyentes un sonido que está originado en el programa de Vicente Muleiro, Vía Libro. En abril del año pasado estuvo de visita el escritor Abelardo Castillo. Y escuchá lo que dijo. Bueno. Hay autores dramáticos, en mi caso, y tal vez pecadoramente, que usan más el lenguaje que otros. Vale decir, las obras pasan más por la palabra. Yo esto lo atribuyo, que era lo que te decía hoy, que lo podía explicar, a que como nunca vi teatro en mi vida, salvo cuando era grande, pero oía mucho teatro y leía mucho teatro. Las dos carátulas. Las dos carátulas. El teatro de la humanidad. En las dos carátulas yo lo he escuchado por primera vez. Halcón, por ejemplo, porque trabajaba en las dos carátulas. Esa relación verbal con el teatro creo que se manifiesta, supongo que a veces para mal, en mi teatro, ¿no? Bueno, ¿qué me decís de ese testimonio de Abelardo Castillo? Fantástico, porque precisamente, Carlos, Alfredo Halcón y Norma Leandro y Eva Donge y Violeta Antier, y la lista es muy larga, que sí, también está publicada en la página de Radio Nacional, han pasado todos por, han hecho, digamos, sus primeros pasos en las dos carátulas. Así yo lo conocí a Alfredo cuando él ya de ahí, a los pocos meses nomás de haber entrado yo y toda mi camada, que era, diríamos, eran los que veníamos atrás, los que hacíamos el viento que pasa, el tambor que camina, porque es realmente una tarea fantástica de amateurs, y hacíamos escuela, en serio, ¿eh? Los ensayos eran bravos, cada obra se ensayaba 15 días, y vos me estabas preguntando qué cambió el formato. Fundamentalmente cambió ahora porque los tiempos cambiaron, indudablemente. Cada obra se ensayaba 15 días. Cada elenco de los que vos nombraste, que era un solo elenco, no era que estaba fragmentado. Los 15, 14, 16 actores que en ese momento conformaban la base de trabajo de las dos carátulas, hacíamos todo. Es decir, que nos formábamos en el teatro español, en el teatro argentino y en el teatro universal. Seguro, seguro. Bueno, y la verdad que hicieron un... exponiendo, digamos, todos esos repertorios, hicieron una tarea de divulgación cultural de primerísima línea. Así que por eso queríamos que estuvieras presente en un día como hoy, Nora. ¿Y cuál es el va los domingos de 22 a 23.30? Ahora los domingos está saliendo por la radio pública a las 22 horas pasado, por supuesto, después del panorama. Ajá. Sale inmediatamente. Y bueno... 90 minutos de aire, y eso precisamente se adaptó a las obras, porque si no, como te dije anteriormente, seguro, hubiera terminado a las 2 de la mañana. Pero bueno, pero ahí, se graba también con público. Está grabado con público. El público siempre está invitado a asistir. Los lunes. Los lunes a las 20 en punto empezamos la grabación con el público. Y lo último que te pregunto, ¿cuál es la próxima obra? Bueno, la que sale este domingo es Vestir al Desnudo, de Luigi Pirandello. ¿Quiénes son los intérpretes? Los intérpretes, el protagonismo está aparte de Gladys Romero Marcial, y como siempre hay un equipo de trabajo permanente que es el que sostiene la unidad, digamos, porque imagínate que el actor invitado viene y se incluye como un solista en una sinfónica, ¿no? Viene el violinista, pero la orquesta está toda preparada para, por supuesto, apoyarlo, ¿no? Que son Víctor Hugo Vieira, generalmente trabaja también con nosotros, hay una serie de actores, Graciela Martinelli, no quisiera pecar de olvidarme de alguien, porque así de sopetón me preguntás y no quiero olvidarme de la gente, ¿no? Karina Pitari, Mario Larcón. Lo principal es recordar que sigue al aire las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, Radio Nacional, los domingos 22, 23:30. Mira, te quisiera destacar algo y te dejo, por favor, no te quiero robar tiempo. Es muy importante el equipo técnico que tenemos, nuestro editor de arte, Javier Chiavone, nuestros locutores, claro, Lieberman, Marité Reale, y todo el equipo de la radio que ha trabajado siempre para este programa. Seguro. Es un programa que no se hace solo, ¿eh? Hay mucha gente atrás, Carlos. Seguro. Que seguro. Es la que está atrás, pero no está atrás. Si existe, generalmente siempre se recuerda a los actores, pero aquí el equipo técnico artístico es muy importante. Y el apoyo que tiene de la radio, por supuesto. Nora Masi, muchísimas gracias por esta participación tuya en Mañana Más. Muchísimas gracias. Mañana Más. Sí, ojitos de miel, querida. Vamos a ver si el tema de los libros tenemos, Mónica, ¿no es cierto? Mónica Di Concilio hace una pregunta. A ver, Mónica Di Concilio mandó una de las preguntas. ¿Qué dice? Locutor o locutora la enamoró más en la radio? Sí. Bueno, pero no tengo por qué contestar yo. Bueno, está bien. Han dicho, hagan un comentario, hagan una pregunta y acá está. Mónica, ¿qué hace esta? Yo tengo una... La verdad, digo, tengo un gran afecto por Alicia Cuniverti, trabajé el año pasado con ella y este año realmente me gustó mucho trabajar con vos, me gusta mucho trabajar con vos, sos una gran no. profesional. En el programa de los sábados me tocó trabajar con la Colo Merino, y ahora con Clara Liz Pereira. Yo creo que hay un montón de profesionales para enamorarse simbólicamente, Luciano, porque si uno se va a enamorar de todas, imagínate lo que sería esto. Me parece que nos tenemos que correr un momento. Se la está levantando y se cree que no estamos dando cuenta. ¿Estamos de más? No, es un halago. Córrase, Julia, venga para aquí. Lo que sí le voy a decir es a Mónica que se ponga contenta, porque este libro lo puede venir a buscar por la radio. Ya la producción se va a estar comunicando, ¿eh? Te voy a decir más. Fui la cábala de varias hinchas de River que claro, de Silvina Sprea. Me exigieron que lo hiciera en y de Mariel Ríos. Cada sábado que jugaba River. Faltan dos libros más que lo hacemos después. Dale, en un ratito volvemos entonces con la entrega de los libros. Señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas, la humedad 55%, cielo parcialmente nublado. Medios internacionales destacan la condena a los genocidas por el robo sistemático de bebés durante la dictadura. El diario británico The Guardian resaltó que con la sentencia Argentina dio un paso gigante en la lucha con su pasado sangriento. La cadena árabe Al Jazeera reflejó el momento y su corresponsal recordó que unos 500 bebés fueron robados de sus padres y 106 fueron recuperados. En su edición británica, la BBC también destacó la condena como una de las noticias internacionales más importantes del día. Y el Washington Post y la señal CNN en Estados Unidos y la Deutsche Welle de Alemania también se hicieron eco de la noticia. La Cámara Federal redujo el monto de la caución a los hermanos Jocklender. Lo dispuso este viernes la sala primera, que les fijó un monto de 40.000 pesos. La misma medida adoptó con relación al contador Alejandro Gotkin. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo saludó a la radio pública por su cumpleaños. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo presente en un homenaje a la cantante popular Mercedes Sosa, que se realizó en el marco del 10º aniversario del Teatro ND Ateneo. En ese contexto, Estela de Carlotto, y en nombre de las Abuelas de Plaza de Mayo, saludó a la radio pública en el día de su cumpleaños. Radio Nacional, feliz cumpleaños de una abuela y de todas las abuelas de Plaza de Mayo, porque son el ejemplo de lo que debe ser la información, por cómo lo hacen y con quiénes lo hacen. Y además yo creo que muchas de nosotras somos fanáticas. Yo prendo la radio y está Radio Nacional, la dejo prendida, me voy, vuelvo y sigue Radio Nacional, me levanto, escucho, aprendo y me divierto. Porque bueno, todos son programas magníficos. Darle muchos años más de éxito, que sigan así, porque realmente creo que es el periodismo que nosotros queremos. En Buenos Aires, María José López, Radio Nacional, la radio pública. Por su parte, la directora ejecutiva de Radio Nacional, María Seoane, destacó el presente de la emisora. Creo que esta radio, que financian todos los 40 millones de argentinos y el Estado Nacional, una radio del Estado democrático, ¿no?, está cada vez mejor. Me encanta toda la programación de Radio Nacional. Hay 48 emisoras que en este momento tienen que tener su torta de cumpleaños. La verdad que esta ha sido una radio construida. Su destino ha estado muy ligado al destino del Estado Nacional. Y cuando ha sido democrático el Estado, como ahora tenemos un Estado democrático que apuesta a la comunicación pública, que apuesta a distribuir la palabra, porque los Estados democráticos no solo distribuyen el ingreso, distribuyen la palabra también. Bueno, tenemos muchas cosas que festejar. Estamos tecnificando la radio, estamos profesionalizándola. Me ha tocado dirigir la radio a mí. Es un gran honor y una gran responsabilidad. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 8 grados 6 décimos, humedad 55%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. 75 años compartiendo el mismo camino. Me acompaña en el mismo pensamiento que tengo en tantísimos aspectos de esta vida que nos toca vivir para una patria mejor, para un país mejor. Nacional, la radio pública. Mañana más. Café muy fragante. Guau. Si los cafetales curtieron sus manos. Una vez me fui a Villa Dolores a verlos, a los Guaguaguaguancó. Tocaron desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la mañana. Y le pregunté a uno, dice, ¿después qué hace? ¿Nos vamos a tocar otro lugar? Me dijo. ¿Y vos lo seguiste de caravana? No, yo dije, no, me quedo acá en Dolores. ¿Y después te viniste a hacer Mañana Más? Todavía no puedo. ¿Cuántos años hace que están los Guaguancó tocando? Como 40, ¿no? Más de 40. 50 años. Fueron cambiando las formaciones, pero digamos, el eje de los Guaguancó, vamos a decir, los guaguas quedaron, digamos. Habían venido, muchos de ellos habían venido a estudiar acá, eran colombianos, peruanos. Claro, y dejaron antes, ¿no? Por la música se ve, porque... Pero cállese la boca, ignorante. No sea animal, por favor. Es muy del conurbano bonaerense. Usted es del... Debería ir al conurbano bonaerense a ver si aprende algo. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando, el 4999-8700, digo, ¡aló! Tengo 78 años, nací un poquitito antes que la radio, pero pasé mi vida escuchando Radio del Estado y Radio Municipal. Recuerdo las óperas que escuchábamos con mi padre y recuerdo que de noche escuchaba el ballet y escuchaba el ruidito de las puntitas de las bailarinas y las veía. Soy Mabel de Quilmes y me siguen acompañando. Es una gran emoción festejar. Ah, qué maravilla, qué lindo, qué maravilla ese mensaje. Yo con madre escucho también óperas. Sí. Escuchamos y también escucho un programa que aquí hay los fines de semana, bastante bonito, ¿no? ¿Que de quién es, perdón? No conozco, es un joven talento, Reunión Cumbre se llama. Pero el señor Carlos Solonovsky, ¿no es un...? ¿Es usted? La joven promesa. Muy, ¿cómo, qué carrera, ¿eh? Lo voy a invitar, Magallanes. Le agradezco. Tengo cosas que hacer. Tenemos ojito de miel, aprovechemos a entregar algunas de las cosas que estamos regalando en el día de hoy con los 75 años. Bueno, van a ir al Teatro Avenida a ver El Indiano de la Bulería La Milonga, el musical con David Morales, José de Caballito y Ángela de Morón. Tienen que pasar por la radio en Maipú 555 a retirar las entradas. Y después hay dos libros, después te cuento. Después damos los libros entonces, libros importantes. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Hola, chicos. Bueno, son la mañana más divertida de la radio. Les agradezco la compañía. Y un abrazo a todos los que hacen Radio Nacional. Bueno, tienes razón. No nos va a comparar con el programa del relator, ¿no? ¿De qué relator, perdón? El consejero económico de la presidenta. Pero no se anima, pero por favor, ¿por qué dice esas cosas? Baila Mengolini, miren. ¡Aló! Ayer fue un día especial, hoy es un día especial. ¿Cuántos días especiales que estamos teniendo? Saben que estoy realmente orgullosa de ser argentina. Un beso grande para ustedes, mi nombre es Silvia y desde ahora los escucho todas las mañanas porque el lunes me jubilé. Un besito. Si los cafetales curtieron sus manos, no tiene pesares. Hola, buenos días, soy Graciela de Floresta. Bueno, este es un mensaje para el programa Mañana Más y bueno, para todo su equipo que es excelente, los escucho siempre, igual que todos los programas de la radio pública. Y bueno, quería dar mis felicitaciones y bueno, sigan así porque están cada vez más copados. Bueno, les mando un besito grande y un tirón de orejas. Gracias, 75 serían. Lo que pasa es que nos va a quedar la oreja, viste, como un pie con gangrena, digamos, no está bueno. Luciano. ¿Qué? Vio como caderea Mengolini. Sí, la estoy viendo. Estoy tratando de no, digamos, de no distraerme, claro. Pero... Se le sale el peronismo. Pero que ella no, no se aproveche tampoco. Me da gracia eso de que se le sale el peronismo, que es como una especie de gránulo. Se le va de órbita el peronismo, ¿no? Le gusta Magallanes, me atrevo a decir, ¿eh? Me miró. Yo miro todo, para mí son como ir al zoológico. El otro día fui a Vélez, al acto de sí. cambio. Fue muy simpático, son muy queribles los peronistas. ¿Los que a dónde fue? Los ¿Le voy. Tiró pochoclo? No, le tiraba así a los de la Cámpora Blackberries. Y a los de... Se vuelven locos, como tirar miguitas en el lado de Palermo. Y a los de... A la gente común. Sí. No le tiraron nada porque ya estaban comidos, parece, ¿no? ¿Qué me mira con desprecio? No. Lo miro con asombro. No puedo creer que haya alguien con esa cabeza, con esa mentalidad todavía. Sí, por favor, por favor. Va por el sendero. ¿Cuál es? El libro del sí. que estamos hablando, que estamos regalando en el día de hoy. Voces de la Historia. Claro, Voces de la Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2011. Lo hizo Carlos Ulanowski con todo el equipo de contenidos de la radio. Un librazo. Además tiene dos CDs que contiene audios muy interesantes. Bueno, habíamos hablado que el primero se lo llevaba Mónica Di Concilio. El otro es para Fernando López, DNI, que finaliza con las cifras 470. Y el último de esta tanda, Florencia Fernández, DNI 910. Felicitaciones. La producción se va a comunicar con ustedes y van a acordar el modo de venir a retirarlo. Gracias a ese aplauso. Si no, el señor Ulanowski tiene preparado su Kadelsowski, su ámbito de tortura, digamos, para estas situaciones que estamos escuchando este en este libro momento. No se lo pierde. No, este libro no se lo puede perder. Bueno, porque además en realidad... Que las entradas sí. No, pero esto es un documento. Lo que pasa es como la de la corbata, digamos. Pero digamos acá, Ula, lo importante. Que las entradas no te gustaron. Si no llegan a venir a buscar el libro, tienen doble pena, me dijiste recién. Sí, doble, pero... la otra pena es que van a pasar un fin de semana con Magallanes. Te lo recomiendo. Son oyentes de Radio Nacional que van a pasar fin de semana con usted. Me parece que es doble tortura, acá, por eso. En la radio, todo el tiempo en la radio. Bueno, se van a educar un poco, ¿no? Como de buen gusto nunca viene mal. Lo puedo llevar en mi camioneta, prendo el Car Theater, yes. Y escuchamos un poco de música, ¿no? Estos guaguancol. Sí. ¿No? Está muy flaco ese tipo, la no, que... Está muy flaco, soltalo. No es problema mío ya te lo dije. Te lo expliqué. A mí me pone mal, Lula, me pone incómodo. Me parece que es como una situación... Está bien. Una situación violenta, ¿viste? Vos tenés razón y tenés razones, pero no es mi problema ahora. Yo ya se lo dije al señor Garoni. Mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Una contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, no vos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex-Ferro y ex-Boca. Tano Roma, claro. Antonio. Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... ¿Y tú qué quieres ahora? ¿Por qué te me presentas así?

Yo creo que la provincia lo que tiene que hacer es plantear claramente el debate de una reforma tributaria. Tiene todas las cuotas de ingresos por coparticipación al día por parte del gobierno nacional. No obstante eso, de 3.300 millones de pesos más de aportes extraordinarios de la nación, es imposible no tener en la cabeza que tenés que pagar los aguinaldos. En el medio de esto, claro, se da la discusión política entre Daniel Scioli y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con algo así como el baile de los mamados. Lo que están haciendo es ver quién está más mamado. ¿La culpa es de Nación o la culpa es de Provincia? En esa disputa, tampoco ninguno de los dos puede dejar que se caiga. Porque si estalla la Provincia de Buenos Aires, claro, en algún momento pega en la situación general. Hablando de mamados, no se olvide de Mamado Vudú. Hablar de legalización de esa actividad me parece que es erróneo, porque si bien la prostitución del cuero en Argentina no es ilegal, con esta ley venimos a pedir eso, ¿no? Que contemple el vacío legal que por hoy tiene nuestra actividad en la República Argentina. El futuro de la CGT, más allá de las personas, tiene que crearse un marco colectivo. Este espacio sindical es lo que pretende, es eso, generar un equipo, un marco colectivo, donde analizar los temas y, bueno, irlos resolviendo. Este es el fondo de la cuestión. Tenemos que empezar a conversar sobre las posibilidades de candidatos. ¿Y qué otros candidatos ve usted? Y bueno, creo que este grupo Massa va a plantear algún candidato. ¿Y cuál de ellos? Pero no, no estoy en condiciones. Estuvimos hablando 10 minutos para esta respuesta. Claro, lo que pasa es que ustedes quieren... Me parece muy buena la honestidad. No, no estoy autorizado a decirlo. Sí me interesa que Torre le mete a... tenga un candidato. El señor, digo, se llama Gilini, pero no es ningún Gil, ¿eh? Se dio por concluido el acto, dejando constancia en el acta que no hubo acuerdo entre las partes, y a partir de ahora el Ministerio de Trabajo estará en condiciones de analizar el expediente y producir su decisión. Toda esa enorme cantidad de datos colectados nos permite hacer una investigación de qué manera podría manifestarse esta nueva partícula, y hay indicios con una significancia muy importante que darían cuenta que estamos en presencia de una nueva partícula. Ojalá el problema fueran los grabadores. Acá el gran problema que hay es que casi 15.000 trabajadores desde hace 11 días no pueden prestar servicios. Se está afectando a las empresas contratistas que durante 11 días no han podido facturar. Este conflicto tiene muchas aristas, intereses en juego, mucho dinero para este tipo de empresas, que las operadoras petroleras ganan mucho dinero, y yo creo que tiene que ver con esto. Creo que hasta que no podamos encontrar ese punto de interés común y de interés en términos de la comunidad chubutense, creo que esto son los vaivenes propios de un proceso complicado. Va a ser un día de festejo, no de alegría, porque todo esto está entintado con un dolor muy grande, la victimización de nuestros nietos que han desgranado su historia durante el proceso. Es duro todo esto, han aportado muchísimo, valientemente, y el triunfo de la justicia y de la verdad sobre la mentira y sobre el mal. Condenar a Jorge Rafael Videla por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años a las penas de 50 años de prisión. Condenar a Jorge Eduardo Acosta a las penas de 30 años de prisión. No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad. Hola, yo soy Liliana Herrero. Bueno, quiero dar un saludo enorme para Radio Nacional, que cumple años. Es casi contar la historia de la radio, es como contar la historia del país. Estoy festejando con ustedes este cumpleaños de la radio tan importante para la Argentina. Una semana. Mañana más. Si pensás que ya tenés toda la info, Espera. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. La titular del Banco Central de la República Argentina confirmó que la compra de ventas de inmuebles a partir de noviembre será en pesos. Es un paso adelante en la especificación del mercado inmobiliario, afirmó. Además, justificó que no se pueda ya comprar dólares para atesoramiento, o sea, ahorro. Más. Bueno, ayer Clarín tituló: la jubilación no debe ser menor al 70% del sueldo, falló la Corte. Esto fue desmentido por la Corte hoy. Ahora, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, el jubilado Betancourt logró un fallo de la Cámara de Seguridad Social, en este sentido, que la Cámara le decía, usted puede, tiene que cobrar el 70% de su sueldo. La ANSES apeló y la Corte rechazó ese recurso, pero por una cuestión de formas. No porque quiera decir que sí, que todos los jubilados tengan que cobrar el 70% del cuerpo, del sueldo. No dijo nada del fondo de la cuestión la Corte. Pero Clarín quiso hacer de este caso un caso testigo, lo puso en tapa, un fallo menor. Y sugiriendo que además que todos hagan juicio, ¿no? Había una linita. Queriendo en generar algo, por supuesto. La Corte no es un caso testigo de la Corte por muchas señales que son más complicadas de explicar ahora. Le quiero recomendar a toda la mesa y en especial a Hernán Brienza la película Tierra de los Padres de Nicolás Prividera, que es un realizador de 40 años cuya madre científica del INTA desapareció en 1976. Ya hizo, este es el segundo documental, y la película se desarrolla íntegramente en el cementerio de la Recoleta. Sí, al lado del mausoleo de los héroes de la patria, digamos, ¿no? Con una y de repente una serie de escritores, artistas, intelectuales leen una cita correspondiente a esa persona y se fuman como si fuera fantasmas. Y bueno, es una película, a mí me pareció muy impresionante y me parece que habla de lo irreconciliable de la historia argentina. Y hoy, en la Casa Rosada, en el Salón Blanco, reabriendo el ciclo Música y Teatro en el Salón Blanco, a partir de las 20 horas, se va a dar el trabajo de la actriz Roxana Randón, que es un unipersonal, una evocación de aspectos de la vida de Eva Duarte, llamado Bastarda sin Nombre. También va a ser transmitido por la televisión pública y por la web presidencial. Ganó Roger Federer el partido que estaba jugando ante el número uno del mundo. Novak Djokovic, estará el suizo definiendo el torneo de Wimbledon el domingo ante el ganador de la otra semifinal que está por comenzar. Van a jugar Andy Murray y el francés Tsonga. En caso de consagrarse campeón, será el séptimo título que gane en Inglaterra, en uno de los torneos más importantes que tiene el circuito de la ATP. Y además, Federer, si gana la final, vuelve a ser el número uno del mundo. Gracias, Che. Gracias, Che. Gracias a vos. Gracias, Che. Muchas gracias. ¿A quién le agradeciste? A vos. De nada. A Julia Mengolini, a Carlos Ulanowski, a Hernán Brienza. Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer a quien corresponda. Ojito de miel. Y a nosotros.